La órbita de Endor. Bienvenidos, amigos Loders, a una nueva edición. Una edición accidentada y troleada por la vida de este podcast que se llama La órbita de Endor. Ya os digo que en estos días he visto cómo los elementos se conjugaban a mi alrededor y aún lo siguen haciendo para complicarme ya no solo la preparación y el horneado de este lode, sino además lo que me espera ahora de cara a publicarlo. Yo sé que si finalmente estás escuchándome es porque ha debido ver la luz. De todos modos, mientras grabo estas palabras, debo decir que no acabo de verlo claro. Parece que el mundo quisiera que este programa no saliera. Hay una fuerza invisible que juega contra mí y que me ha puesto un montón de obstáculos en el camino y parece que todavía me esperan algunas dificultades. En fin, querido amigo oyente, si me estás escuchando, me he salido con la mía. Bien. En estos días he podido descubrir la potencia de este ser vivo abstracto que decidí parir hace más de 4 años. El nexo que se ha creado entre los compañeros que formamos parte de esta iniciativa me demuestra que ha valido la pena. Esto ya ha ocurrido otras veces, pero tengo que volverlo a reconocer. Esto es muy grande, que solo por su valor humano ya merecía la pena que nos montáramos todo este tinglado. Yo me pregunto si ocurre lo mismo con otros podcasts, porque aunque me consta que algunos sí, porque he podido verlo personalmente, me tengo que preguntar, o sea, ¿habrá podcasters que no sepan de lo que hablo ahora mismo? ¿Que no sepan lo que significa conocer a un oyente veterano que no se había puesto en contacto contigo de ninguna forma? No sé si está bien decir que nos admira, pero que desde luego nos sigue y nos permite formar parte de su vida, incluso a nivel estrictamente íntimo. Gente que te llega al corazón al contarte sin remilgos y sin ningún tipo de vergüenzas lo mucho que el programa le ayuda en sus quehaceres diarios. Y no solamente es un oyente, son varios, son muchos. Eso vale todo. Y sabemos valorarlo, creo, en su justa medida. A mí me congratula ser la voz más alta, ¿no?, de este grupo de voces. Estar al frente de una iniciativa que va más allá para algunas personas, pero comprendo que no será así para todo el mundo que nos sigue, pero que va más allá, como digo, del típico proyecto de internet, que va más allá de la radio, sea enlatada o no, que va más allá de lo virtual, para convertirse de vez en cuando en una propuesta física, personal, que da la cara, que se puede abrazar, invitar a copas o proponerle cualquier cuestión mientras se le mira a los ojos. Estos últimos días han sido muy intensos para mí. He podido conocer un poco mejor a mi gente, a los amigos cercanos al programa, que sin formar parte del equipo casi son de la familia, a los compañeros de podcast hermanos, que también se pasan por nuestras órbitas, pero que bueno, ellos orbitan en sus propios mundos, por decirlo así. Y también al oyente, que se presta a mostrarse tal cual es y dejar de ser un dígito más en el cómputo de descargas. Ahora ya les ponemos cara, tienen nombres, pasan a entrar en una especie de zona VIP, por decirlo de algún modo. Es la salsa, ¿no?, de este plato, y cuando la órbita Endor trasciende a ese nivel, de vez en cuando, nos demuestra cuál es la auténtica magia que posee y que le da sentido a todo esto. Si he podido sacar adelante esta edición de Lode a sabiendas de que los contenidos de esta semana no atraerán a grandísimas masas de personas, porque no son títulos incunables ni son obras maestras clásicas que incluso van a ser descubrimientos para la mayoría, o probablemente productos que no han cuajado lo suficiente en muchos. En definitiva, si he podido publicar este audio es que hemos vuelto a vencer, a triunfar en un erial donde, como de cuando en cuando, determinadas iniciativas nos demuestran con contundencia, existen oasis en los que merece la pena detenerse y disfrutar de unos frutos que hemos cosechado casi por accidente, sin proponérnoslo, y que desde luego suponen la auténtica guinda de este pastel. No he dispuesto de apenas tiempo para editar, así que no he tenido más remedio que sacarlo un poco a la remanguillé, deprisa y corriendo, pero siempre con el suficiente cariño. Pero vamos, que el cosmos me lo podría haber puesto más fácil, que tampoco pasaba nada. Además, como alguna otra vez también ha pasado, cuando se hacen las cosas a contrarreloj, no he podido escuchar el programa ya rematado, entero, por lo que lo habré subido sin comprobar posibles errores. Si durante la edición he metido la pata, ya pido perdón de antemano, pero tenía que salir porque para mí era importante mandar este mensaje a mis compañeros, a mis loaders, pero también a los loaders que nos siguen, a los amigos que hemos podido conocer un poquito mejor en estos pasados días, y porque verdaderamente necesito exclamar que soy el Antonio Runa más agradecido que puedo ser. Ahora mismo soy una de esas personas satisfechas por la labor que realiza y por las personas que ha podido conocer. Porque sé que esto no es solo importante para mí. Lo de no es solo una parte importante de mi vida, sino que es una parte importante en la vida de otras personas. Con lo cual debo decir gracias. Con prisas, pero gracias. Tenía que salir este programa. No podíamos descansar una segunda semana. Por ello, tenemos que sacar esto adelante. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. Hoy toca poner en su sitio, analizando a nuestra manera, la serie Star Wars Rebels. Está claro que siendo un producto Star Wars, tiene que pasarse por aquí. Rebels. ¿Es la digna heredera de la serie animada Clone Wars? ¿O esto ya es otra historia? Todo eso será debidamente argumentado y analizado con la mayor objetividad que seamos capaces de ofrecer en este programa de la órbita de Endor. Además, traeremos el cómic de culto Lock and Key. Ya es un pelotazo en estos últimos tiempos para muchos lectores expertos en esto del cómic para adultos. Y os lo vamos a presentar sin spoilers, pero examinándolo a conciencia para que no os quede ninguna pregunta por responder acerca de lo que sin duda es un cómic sencillamente monumental. Os lo vamos a descubrir a muchos, ya veréis. Y por último tendremos la sección Loaders. Vamos a conocer en esta ocasión un poquito mejor a nuestro compañero Raúl Martín, que hoy va a estar desde el principio y hasta el final, así que nadie mejor que él para, ya que está, pues explotarlo a tope. Va a estar en los tres bloques del programa, va a estar él. Así que ya sabéis lo que tenemos hoy aquí. Es lo que es, una edición de la órbita de Endor esta semana, un poquito más intimista y menos mainstream de lo habitual. También hay que hacer este tipo de ediciones, ¿no? Cuando toca, cuando se deben hacer. Tienen su aquel, sin duda. Así que si os venís con nosotros, gracias de veras, tenemos que comenzar y hacerlo ya. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en la órbita de Endor. Comienza aquí y ahora este dossier Star Wars Rebels. Y es que Star Wars, como siempre, sigue trayéndonos producciones y obras que aquí, pues obviamente, no nos podemos resistir a comentar. Coronel Kurtz, qué sorpresa tenerle por aquí. Estamos hablando de Star Wars y usted por aquí, esto es raro. Es extraño, vamos a ver qué tal me defiendo en este terreno que no es el mío. Y también tenemos a Raúl Martín. Raúl Martín. Sí, pues aquí estoy nuevamente. Cuando se habla de Star Wars y animación, intento dejarme caer, aunque he sido un poco de una manera un poco accidentada hoy, pero bueno, aquí estoy porque tengo que estar. Sí, señor. Bueno, Star Wars Rebels llega en un momento en el que, en fin, la vida de Clone Wars podría haberse extendido un poquito más. Algunos seguramente hubieran preferido que en lugar de esta serie hubieran continuado con la anterior. Mucha gente lo primero que se pregunta es, sobre todo gente que a lo mejor pues probó la una, esta todavía no sabe muy bien qué hacer, ¿tiene algo que ver Clone Wars con Rebels? Obviamente hay que decir que no, ¿no? ¿Verdad, Kurt? O sea, esto es otro producto completamente distinto, no continúa el anterior, no hace falta haber visto Clone Wars para engancharse a esta serie, ni nada. ¿O sí? No, para nada. Es otro periodo temporal distinto, otros personajes. Hay uno que comparten ambas series, luego lo comentaremos al final como mucho, porque eso ya sería muy spoiler. Lo que sí es igual es prácticamente calcado el equipo técnico, la factura técnica, más allá del cambio en el estilo de la animación, que pasa de angulado a redondeado, pero en lo que es historias y tratamiento es distinto. El equipo creativo, como digo, y la técnica la misma. La filosofía también, aunque los tiempos de maduración del producto en este caso ya anticipo que van a ser más largos. Vale, y eso sí es importante, el tema de, como tú has dicho, procesos de maduración. De todos modos, has dicho que es otro periodo histórico dentro de Star Wars. Volvemos otra vez a esa línea temporal, línea cronológica. Hay que decir que Clone Wars, la serie de animación, pues estaba insertada entre el episodio 2 y el episodio 3. ¿Rebels en qué punto está? Pues está, como es prácticamente el inicio de la rebelión, está antes de los acontecimientos que vamos a ver en el episodio 4. De hecho, la gente ahora ya no va a tener ningún problema a la hora de ubicar productos nuevos del universo Star Wars, da igual si son series, que libros, que cómic, porque todo, por política de empresa impuesta por Disney, va a estar encuadrado, digamos así, por esfuerzo de compañía, en el periodo que se va a tratar, tanto en la nueva trilogía, que viene justo después de la trilogía clásica, y o en torno a la trilogía clásica, para aumentar esa continuidad. O sea que todo lo que es Clone Wars, ese periodo se deja de lado, todo lo que es el periodo muy primitivo, de muy atrás en el tiempo, de Star Wars se deja, y todo lo que va mucho más allá de 50, 60 años después de la destrucción de la Estrella de la Muerte se va a dejar, y todo va a estar agrupado, eso, desde, vamos a poner, 5 o 7 años antes de la destrucción de la Estrella de la Muerte hasta 35 o 40 después. De todas maneras, el oyente que no haya visto la serie, pues que no se piense que ha habido un esfuerzo muy grande de localizar la serie. O sea, prácticamente si ves la serie te encuentras que está en un espacio bastante efímero. Tú ves por ahí al Imperio corretear, ya sabes que se han hecho con el control. De vez en cuando aparece alguna antigua base de la Alianza por allí, del antiguo régimen, con sus naves destrozadas, pero que son meros guiños o cameos, si lo quieres llamar así, ¿no? Pero que en general tampoco hay un esfuerzo muy grande por decir, no, mira, esto está en emplazado en este momento. Al menos hasta ahora no se ve que te quieran, que sea tan férreo como de Clone Wars, ¿no? Que sí que veías que estaba en todo el meollo y te querían enfocar exactamente al espacio temporal que ellos querían. Aquí no, yo creo que aquí se lo han tomado de una manera un poco más laxa. Bueno, y como todo el universo expandido pasa a la galaxia B, utilizando un poco, pues eso, el símil de DC con su mundo de superhéroes, digamos que ahora ya todo lo que nos llegue es canónico, o sea que esta serie es canon también. Sí, sí. Bueno, a ver, esto lo aclaro. Todo lo que era universo expandido ahora es Star Wars Legends, eso lo conté en un artículo, si alguno tiene interés que lo busque en SITNET. Ahora, básicamente, lo que ha ocurrido es todo lo que era canon se conserva canon. Todo lo que era universo expandido pasa a llamarse Star Wars Legends. Y todo lo que salga se incorpora al canon, ya sea en libros y cómics como en series de animación, series de televisión, spin-off y demás. Y no habría que descartar el hecho de que entre el episodio 8 y 9, cuando ya nos hubiéramos adaptado a la nueva mitología de la nueva trilogía, pues nos sacaran otra serie de animación insertada entre esos episodios que de algún modo se adaptase o se amoldase a lo que veremos. Porque era muy arriesgado, ¿no?, hacer una serie entre el 6 y el 7, porque claro, si no sabemos, o si ellos no van a saber lo que va a hacer Abrams y los demás responsables de esa película, en ese film, pues en fin, ir adelantando acontecimientos en la serie era como muy complicado. Claro, se elige este periodo, pero yo creo que en cuanto llegue el episodio 7, el 8 y el 9, a lo mejor esta serie ya, digamos que es una crónica de una muerte anunciada, porque ya es un periodo histórico que a lo mejor podría no interesar o no estar de actualidad. Igual que ha pasado con Clone Wars, que ya es un periodo que nos da igual. Bueno, todo lo que tiene pinta, pero bueno, nunca puedes aseverarlo con rotundidad, pero lo que tiene pinta es que esta serie va a ir evolucionando junto con la rebelión. Aquí lo que vemos es prácticamente los inicios de la rebelión. Este grupo es prácticamente el inicio de la rebelión, o está en los inicios de la rebelión, aunque ellos no sean, digamos, el núcleo fuerte. Y a medida que pasen las temporadas, lo que yo creo que vamos a ver es más acción rebelde, y en eso nos vamos a ir acercando más a la dinámica imperio contra rebeldes que vemos en la trilogía clásica. De algún modo, de eso, episodio... Bueno, solamente un momentito, Raúl, es que tengo una duda que si no se me va. Clone Wars fue una serie que estaba tan insertada entre el episodio 2 y el episodio 3 que no, bueno, creo que no llegaba a pisar los acontecimientos ni de una peli ni de la otra, pero podría ser que Star Wars Rebels fuera pasando a través de las diferentes películas de la trilogía clásica, que viéramos acontecimientos o que los ecos de esos acontecimientos que vimos en las películas lleguen aquí y nos encontremos con el Star Wars Rebels, digámoslo así, situado cronológicamente en el Retorno del Jedi y posteriores, o esto no se sabe nada, esto es una... No se sabe nada, vale. Es probable, lo que sí es seguro, porque ya han empezado a salir y saldrán más, es que va a haber novelas que te van a contar cosas en las que estén involucrados estos mismos personajes, pero no en los acontecimientos de la serie, sino por ejemplo antes o después. Eso sí parece que va por ahí. De hecho, ya hay una novela sobre Kanan y demás que, bueno, esa sí que cuenta más cosas, digamos, prácticamente de la serie, pero sí que hay un margen para que se cuenten eso, cositas de los personajes fuera de la serie. Que los personajes lleguen a estar en los acontecimientos entre el episodio 4 y 6, no se sabe, se especula mucho. Hay gente que de hecho cree, que dice que puede que sea posible que estos estén involucrados en el robo de los planos de la Estrella de la Muerte y en grandes operaciones, pero todo eso es ahora mismo especular. Hombre, a mí me resultaría jocoso que sí, eso pasara, ¿no? Que tuviéramos una especie de visión B de lo que sucede en la trilogía clásica, la verdad es que tendría bastante gracia, ¿no? Un poco... como dice Curio, creo que es especular, ¿no? Pero el tratamiento que se le ha dado aquí a algunos personajes, como cuando ha aparecido Lando Calrissian, podría dar pie un poco a eso, ¿no? A mostrarnos, si no eso, al menos lo que hacen ciertos personajes cuando no están saliendo en primer lugar, ¿no? Cuando no son el foco de atención de la opinión pública. Eso puede ser bastante interesante. Sí, cameos yo creo que ha habido unos cuantos y yo creo que habrá otros cuantos también, sí. Bueno, pues ahí vemos, ahí estamos dando ideas, a ver si alguien lo aprovecha, pero sería genial que alguno de estos personajes apareciera en una nave dentro de la flota rebelde que ataca a la segunda Estrella de la Muerte y tal, ¿no? Y que viéramos momentos de la película, pero desde la visión de esta gente. Joder, es que lo tienen tan fácil que hacerlo mal es hasta difícil, pero bueno, hay gente muy mañosa en esto de cagarla. Bueno, vamos a ver, nos metemos con Rebels, si queréis. ¿Cómo se inicia este proyecto? ¿Cómo arranca? En fin, Kurt, cuéntanos cosillas. Bueno, esto arranca realmente con el final abrupto de Clone Wars, un poco tras lo que es la venta de la franquicia, ¿no? La venta de la franquicia que hizo Lucas dio el mando en plaza a Disney, y Disney, no tardando mucho, lo que hizo fue introducir cambios importantes. Uno que ahora estamos viviendo sus primeros resultados fue que se le quitó a Dark Horse la licenciatura de los cómics, con lo cual pasaba a ser cosa de Marvel, lo que es lógico. Si tú tienes una empresa dentro de tu paraguas corporativo que hace cómics, pues lo lógico es que los cómics de Star Wars, que ahora es un producto tuyo, estén en esa editorial. Lo otro que ocurrió fue que, dado que Clone Wars estaba inserto dentro de Cartoon Network, se negoció con Cartoon Network la cancelación de la serie, con un doble objetivo. Primero, que la nueva serie que sustituyese a Clone Wars, si la había, estuviese en Disney, en el canal Disney XD, en lugar de en Cartoon Network. Y por otro lado, acabar, como digo, con la política de contar cosas en una línea temporal que no venía bien a los esfuerzos que se iban a hacer en la nueva trilogía. Aquí lo que se llegó a la conclusión, y me parece acertado, es que se había pagado mucho por la franquicia y que había que recuperar ese dinero, y cuanto antes mejor. ¿Cuál es la mejor forma de recuperar ese dinero? Que todos los esfuerzos estén orientados a potenciar las películas. ¿Cómo potenciar las películas? Pues potenciando el espíritu de la trilogía clásica, dado que va a ser ese espíritu el que voy a tener en la nueva trilogía. Y eso así fue como se reordenó. De todas formas, en principio lo único que se sabía es que se cancelaron dos series de animación. Una fue Clone Wars, que pilló a todo el mundo por sorpresa, ya que se había hablado de que iba a ir hasta 11 temporadas, y en la quinta se cortó de forma abrupta. Pero de forma abrupta es casi de un día para otro, oye, se cancela la serie, y Dave Filoni tuvo que responder durante bastante tiempo a los aficionados diciéndoles: hay una serie de capítulos que voy a sacar como un bono extra cuando yo pueda y la compañía me deje, y sobre el futuro ya veremos lo que hacemos. En ese momento estaba negociando, pero no estaba claro que iba a conseguirse hacer una nueva serie de animación. Otra serie que se canceló, que la gente posiblemente alguno ni llegase a oír, es una serie de animación de Seth, que llevaba Seth Green, que tenía una vertiente cómica con personajes en 3D tipo Deformers, que las cosas que había eran súper, súper, súper, súper divertidas, era graciosísimo, y que hacía una especie como de What If, en la que cualquier personaje de la trilogía clásica podía interactuar con otro, pero en plan casi pues como gag pequeño, comedia de situación. Eso es lo que parecía, por lo que se había visto. Eso se cortó de golpe y fue un palo. De hecho, Seth Green ha estado bastante callado, pero yo supongo que es un palo que con una serie que ya tenías hasta capítulos hechos, de un día para otro no solo se cancelase, sino que se llevase a un cajón y que no se va a emitir. Eso seguro que no se va a emitir, porque no tiene el tono que quería Disney. ¿Qué consiguió Dave Filoni? Que Disney le dejase hacer una nueva serie de animación. Eso sí, ya le cuadraron el tiempo a que tenía que ser cerca de la trilogía clásica, y eso le vino bien a Filoni, porque además es un gran conocedor tanto del universo expandido como de la trilogía clásica, y orientó esta serie, Star Wars Rebel, a ese periodo. El equipo creativo es prácticamente el mismo. Aquí el cambio principal es que en Clone Wars, digamos, el que tenía la última palabra era George Lucas, y mano a mano con George Lucas trabajaba Dave Filoni. Ahora el que tiene el control creativo es Dave Filoni, y quien trabaja más cercanamente a Dave Filoni es Simon Kinberg, que desde luego es un hacha, y podéis ver ahí las producciones de cine y de animación en las que ha estado, tanto como productor como guionista. El que es, digamos, la mano, el que hace ahora el papel de Dave Filoni en The Clone Wars, ¿no? El resto, los estudios de animación, se siguen utilizando los de Singapur. El equipo creativo es algo más reducido, pero es prácticamente el mismo, y lo único que se ha cambiado es que el modelaje, en vez de ser un modelaje tendiente como era Clone Wars a personajes con rasgos muy angulados, ahora es todo mucho más redondeado. Técnicamente arranca mejor que Clone Wars, porque ya todo ese proceso que tuvieron que hacer en The Clone Wars de ir poniendo en marcha la maquinaria, que al principio no había ni técnicos suficientes, ni equipos, ni modelos renderizados para que la serie tuviese empaque en cuanto a fondos, iluminación y tal, ahora ya ese problema no existe. Desde el principio Star Wars Rebel tiene una factura técnica alta, lo que ocurre es que a nivel argumental se ha empezado con la misma filosofía que de Clone Wars, o sea, empezar con un público de corta edad e ir madurando con él, pero como ahora el público objetivo por exigencias de Disney es todavía más joven que el que era el público objetivo de inicio de Clone Wars, la serie ha empezado más infantil, aunque va a progresar a más adulta como hizo Clone Wars. Ese proceso de maduración que hemos dicho antes, no obstante, le va a costar más que lo que le costó a The Clone Wars. ¿Por qué? Porque empieza de más abajo. Si Clone Wars empezaba con un público objetivo inicial de 8 o 10 años y terminaba pues 5 años después con ellos, pues con un público que tenía 13, 18, pues ahora se empieza pues prácticamente con un grupo de edad de 5, 8, con lo cual al principio tiene que ser más infantil. Bueno, 5, 8, yo he visto ya imágenes por ahí que no son para niños de 5 y de 8 años, ¿eh? Claro, pero porque Dave Filoni intenta aplicar aquí, y hasta cierto punto lo consigue, decir, bueno, esta serie por exigencias va como público objetivo a público infantil, pero yo en cada capítulo voy a meter cosas para el aficionado clásico y para el espectador adulto para que no se sienta tan ajeno a la serie. Y aunque tendrá que tragar algo de quina, por lo menos en distintos capítulos tendrá contenidos adultos y eso se hace. Por eso hay muertes, por eso hay insinuaciones sexuales y cosas que van más al público adulto, aunque, como digo, todo lo que es el ambiente general es un poco infantil en tramas y en cosas que ocurren. Pero date cuenta que ahora mismo habrá muchos de nuestros oyentes que no se hayan aventurado en esta serie, que tengan, pues qué sé yo, más de 20 años o más de 30 y que digan, bueno, yo soy fan de Star Wars, pero me tengo que tragar esta serie cuando está diciendo el Coronel Kurtz que es súper infantil, a mí no me va a gustar. O sea, esto puede... No, bueno, si eres muy, muy aficionado a Star Wars, creo que no, por varias razones. Para empezar, se utiliza la misma biblioteca de sonidos de Star Wars, con lo cual, en cuanto a efectos sonoros, es lo mismo. La música que hace Kevin Kenner es prácticamente escuchar John Williams, porque lo que hace es variaciones sobre temas de John Williams. Luego también mete algunos temas más tribales y tal, pero a nivel musical casi es como escuchar a John Williams. También porque todo lo que ves, en vez de ser del periodo Clone Wars, es del periodo de la trilogía clásica prácticamente. En cuanto a naves, escenarios, te va a resultar todo pues como estar viendo la trilogía clásica. Los interiores de las edificaciones imperiales es como el interior de la Estrella de la Muerte, ves los T-Fighter, ves naves que están a medio camino de lo que ya vas a ver, ves los AT-AT, ves caminantes, ves un montón de cosas, y en ese sentido pues es casi como la trilogía clásica, y ahí vas a estar muy a gusto con eso. Luego, aparte, como digo, hay detalles más adultos, hay duelos con sables de luz, y luego hay alguna inserción en cuanto a los villanos, como es el Inquisidor Imperial, que realmente cuando sale la serie es más juvenil que infantil y casi adulta. Sí, yo pienso que el apartado técnico en realidad no defrauda en absoluto, ¿no? Y es a los que venimos de Clone Wars quizás lo que más hace que nos quedemos, ¿no? Porque todo esa rémora infantil que está arrastrando la serie a lo largo de su primera temporada hace que sea, pues bueno, desde luego tenga una calidad intelectual mucho más baja, ¿no? Entonces, los que estábamos acostumbrados ya al nivel alto argumental que tenía de Clone Wars, pues aquí la verdad es que se ha retrocedido bastante. Gráficamente es lo que dice Kurt, es espectacular, seguimos teniendo el nivel gráfico pues a la misma altura, con mucho detalle, con mucha belleza, un buen acabado, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en que ves los troopers con un brillo en las armaduras, la forma que creo que no lo ha dicho Kurt, la forma de moverse los personajes es realmente espectacular, de la suavidad que tienen, cómo avanzan, cómo saltan, los movimientos, no sé si los han hecho con captura de movimientos, pero es que el realismo que tienen los personajes cuando se mueven, por ejemplo Sabine, que es un personaje muy elástico, sí, y muy plástico, eso desde luego que mira que ya era alto el nivel en The Clone Wars, pero aquí se han superado a ellos mismos, Y un poco quizás lo que sí que se echa algo a faltar es que los paisajes, los escenarios están muy bien, pero en esta temporada pues han sido un poquito escuetos, han sido tacaños a la hora de enseñarnos escenarios apoteósicos y espléndidos, pero lo que han hecho en realidad lo han hecho muy bien, ¿no? Y eso pues quizás un poco está atenuando el quizás excesivo tono infantil que está teniendo. Pero oye, el sexual, ¿qué referencias sexuales hay? Me has dejado alucinado con eso. Sí, sí, cuando Hera se queda como esclava con el contrabandista este y le dice, bueno, quizás prefieras que te dé de cenar yo sola y tal, y lo deja. Calla, pícaro, es verdad, ¿eh? Claro, como las Twi'lek, además ella es una Twi'lek, y las Twi'lek dentro del universo Star Wars, aunque quede feo decirlo así, son un poco las bailarinas exóticas, el prototipo de profesional del entretenimiento masculino, pues bueno. Sí, pero aquí Hera es una Twi'lek muy, sí, muy machorra, la verdad. No, no te creas. Luego si quieres hablamos de eso. Lo que sí tienes mucha razón es en lo de las localizaciones, pero eso va a cambiar. Aquí, ¿cuál es el problema? Que prácticamente todos los capítulos están localizados en Lothal, que es el planeta natal de Ezra, y donde están todos como ahí operando, ¿no? Entonces queda todo muy reducido en el sentido de que parece que no salen de ahí. Ves alguna vieja base de las guerras clon, dan algún pequeño salto hiperespacial, pero como todo está circunscrito a Lothal y hay un bloqueo imperial y mucho control, está todo como demasiado encerrado ahí. Pese a ello, hacen un esfuerzo por cambiar los escenarios, y aunque queda un poco traído por los pelos que allí mismo en Lothal haya un viejo templo Jedi, pues ya tienes un templo de Jedi que te da el lugar para un capítulo muy interesante recuperando la voz de Yoda, y bueno, hay distintos escenarios que están bastante bien, ¿no? Pero le queda salir de Lothal, algo que estoy seguro que va a ocurrir, porque una de las cosas que siempre ha dicho Dave Filoni, que si algo le sabe malo de todo lo que suelen hacer otros creadores en Star Wars, es que empequeñecen el universo, porque sacan siempre los mismos planetas cuando hay infinidad de planetas. Dice, ¿por qué estamos siempre en Tatooine, en Hoth y en Mustafar? Y él está en Mustafar y Lothal. Yo creo que teniendo eso tan claro en mente, nos dará nuevos paisajes, nuevos escenarios, como de hecho hizo en Clone Wars. Clone Wars era un sin vivir porque ibas de planeta en planeta. Muy bien, a mí me gustaría saber cuál es la premisa fundamental, y así, si queréis, vamos presentando al grupo de personajes, cuáles son sus motivaciones y vamos conociendo a los protagonistas, ¿no? Pero, ¿de qué va Rebels en esencia? Bueno, mira, cuando lo hicieron la producción, y esto lo cuenta Dave Filoni en una de las últimas entrevistas que le he traducido, hay un grupo creativo en el que está él, en el que está Simon Kinberg, y en el que está también Carrie Beck y Weisman, y todos ellos se juntan y cada uno pone una idea sobre la mesa para ver sobre qué pueden hablar. Y al final un poco la idea que se rescata es la de Carrie Beck, que dice que podían hacer una serie al estilo del equipo A. Entonces Dave Filoni combina eso, y en el fondo el grupo este de, vamos a llamarlo rebeldes, o el grupo de la nave fantasma, lo que hace al final es misiones tipo el equipo A, aunque no tiene nada que ver, no son mercenarios ni nada, pero son misiones en cada capítulo o pequeñas aventuritas. Y Dave Filoni lo que hace es incorporar a eso el concepto de familia. Entonces tienes que la tripulación de la nave fantasma al final se convierte como un paralelismo con la familia, en el que Kanan es un antiguo Padawan Jedi, que ahora tendrá en torno a los 20 y tantos años, que digamos se convierte en el padre del grupo. La piloto de la nave fantasma, que se llama Hera, que es esta Twi'lek que hemos comentado, hace un poco las funciones como de madre del grupo. Y de hecho hay una relación insinuada, ya veremos hasta qué punto culminada, de Hera con Kanan. Y luego Sabine, que aunque parezca mayor, viene a tener en torno a los 16, 17 años. Y Ezra serían como los hijos de este matrimonio, aunque no tengan relación sanguínea. Con ellos va un fortachón que es Zeb, que es de origen Lasat, y que este, junto con Chopper, que es una unidad astromecánica, son un poco como si fuesen las mascotas de esta familia. Y lo que vamos a ver primero es cómo el grupo en el que están Kanan, Hera, Sabine y Zeb se encuentran con Ezra y lo meten en esta especie de familia. Y a partir de ahí todos ellos hacen pequeñas misiones hasta que eso devenga en que se empiezan a oponer al imperio e incluso llegan a, digamos, no a iniciar una rebelión, porque se ve que la rebelión en cierta forma ya está por ahí, pero sí empiezan a hacer pequeños sabotajes y pequeñas acciones contra el imperio, ayudados por un agente que en principio no se conoce, que se llama Fulcrum. Las distintas aventuritas será lo que te van contando, pues roban un caza aquí, hacen un cambio de mercancías allí, pero hay también momentos en los que son prácticamente unos buscavidas. Dice, necesitamos gasolina para la nave o combustible para la nave, pues hacemos un pequeño negocio y con eso podemos hacer más viajes y bueno, poco casi buscavidas, metidos a saboteadores por la repulsa que les crea el imperio y pues porque a veces no tienen nada mejor que hacer. Sí, la estructura de la serie está bastante, bastante próxima a Firefly, me parece a mí, ¿no? Es un poco así, quizás se sienta más en las bases de lo que sería una space opera más común, ¿no? Con un grupo, una tripulación bastante cerrada, bastante autosuficiente, que va teniendo diferentes aventuras, ¿no? Aventuras de diferente índole, ¿no? Un poco para la gente que viese la serie de Josh Whedon, pues se hará una idea, ¿no? Aquí lo que no se muestra, lo que creo que ni siquiera se pretende, es que el espectador tenga una imagen global de lo que está sucediendo en el universo de Star Wars en ese momento en concreto, sino que se está centrando. Yo, mira, casi me atrevería a decir que estamos teniendo una serie más de cotidiana, en el día a día de los personajes, en ahora estos se van a hacer las compras, y no lo digo en broma, hay un episodio en que se dedican dos personajes sí, a hacer comprar. Las compras, y cosas un poco del estilo que se están compaginando a su vez con alguna misión quizás de algo más de envergadura, pero estos ahora mismo son unos mindunguis. Hasta que la serie no está bien avanzada, esta gente no se las toma en serio, pero para nada, ¿no? Incluso el propio imperio los menosprecia. Hasta que ya no hacen ciertas cosas que ya sí que llaman la atención del gobernador, pues estos se pasan bastante por debajo del radar porque están haciendo cosas bastante simplonas y de poca envergadura. Y un poco eso sí que es lo que nos va a ir mostrando, ¿no? Misiones en que ellos se van encauzando por el también llevados de la mano por este misterioso personaje, este Fulcrum. Y lo que vamos teniendo es eso, como se va forjando una célula reverde desde su momento más embrionario, se podría decir, hasta que ya empiezan a representar un poco, y digo un poco porque tampoco es excesivo, pero ya empiezan a representar cierta amenaza para el imperio, pero siempre a un nivel bastante local, ¿eh? Eso lo dejo claro. Hasta ahora mismo no hemos visto que estén llevando a cabo misiones de vital importancia para el universo Star Wars, ni mucho menos. Bueno, voy a discrepar ligeramente porque es básicamente como lo ha dicho Raúl. Lo que pasa es que en la parte final de la serie, no quiero entrar en spoiler, ya hacen una acción que llama mucho la atención, tanto del imperio como del núcleo de la rebelión, que no llegas a ver, pero que ya ves que hay un núcleo con cierto poder. Intuyes que es así porque desde luego Bail Organa no se ha podido estar quieto desde los tiempos de la conversión de la República en imperio. Y por un lado ves que van llamando más la atención. Eso hace que personajes como el Inquisidor Imperial, que creo que está bien diseñado y que tiene mucha fuerza, vayan entrando en acción, y en la medida en que tanto el Inquisidor Imperial como luego otros dos personajes que aparecen al final, que ya conocemos de la trilogía clásica y que no quiero poner sobre la mesa para no reventar, aparecen, ya todo sí que se vuelve más serio, ¿no? Ahí es cuando ya empiezas a ver alguna ejecución, donde ves cosas bastante ya mucho más adultas, ¿no? Y un poco eso es lo que te queda la esperanza de decir, bueno, a ver si la segunda serie, la segunda temporada va en esta línea, que yo creo que es así. De hecho, era necesario en el arranque, ya que es introductorio, que al principio fuese más lento, en el sentido de que tiene que empezar a presentarte a los protagonistas. De hecho, los protagonistas también va habiendo una evolución y poco a poco nos van contando cosas de los personajes, que esto irá en aumento. Y ahí ya hemos empezado a ver cositas del pasado de Sabine, que es un personaje muy particular, o de por qué Zeb tiene cuentas pendientes con el Inquisidor, o qué ha pasado con su raza. También cositas de Kanan, en el sentido de, bueno, Kanan, cuando se atacó el templo, pues debía ser un padawan de corta edad. ¿Qué pasó con Kanan? Porque ya se empieza a ver que estaba en el templo cuando hubo la purga Jedi. Entonces, ese tipo de cosas, el pasado de Ezra, de Hera, todavía no nos han contado casi nada. El de Ezra es importante porque sus padres sí que ya eran los típicos que se oponían al imperio a nivel local, en plan, saco un fanzine, saco una nota informativa, hago una comunicación contra el bloqueo imperial, y todo eso que ahora está apuntado se irá desarrollando, y será cuando la serie empiece a molar más, cuando le dedique capítulos, que ya he dicho que va a ser así, capítulos a contarnos el pasado de cada uno de estos personajes, más todo lo que vaya evolucionando de su persecución o de su del modo en que van ganando protagonismo y van haciendo acciones más arriesgadas, más llamativas. De todos modos, aquí todo esto dependiendo de si la serie funciona, de cómo vaya haciendo poso en los espectadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso siempre, y luego... Pero ¿no te parece muy arriesgado el ir poniendo tantas semillitas? Porque da la yo te digo a ti, yo no he visto esta serie, aunque haya gente que le parezca paradójico, pero es que ahora mismo estoy liado con tantas cosas que no me ha dado tiempo a empezar esta serie. Entonces, bueno, la he visto empezar, pero no la he seguido después. Puede dar la sensación de que, y a mí me está dando la sensación de que ahora pues la serie va a medio gas y que nos están preparando para que la serie luego vaya acelerando, pero que ahora mismo tampoco merece mucho la pena. ¿Este es un escrutinio mío erróneo o no? No, tuyo y de mucha gente, ¿eh? Porque yo en Twitter he hecho bastantes referencias y el tono ahora mismo, el ambiente con Rebels está bastante frío, ¿eh? También pasó con The Clone Wars, a la gente le costó tomarse en serio The Clone Wars, pero viniendo de The Clone Wars, a mí me da la impresión que al menos aquí en nuestro país la acogida de esta serie ha sido, yo creo que eso, bastante fría y un poco distante para lo que tendría que haber sido, pienso yo. Sí, pero mira, ahí hay dos detalles. Uno, evidentemente, es el efecto negativo que produce The Clone Wars, ¿no? Porque tú has evolucionado con The Clone Wars y cuando The Clone Wars mola mogollón, dices, tengo que empezar como empezó Clone Wars. Eso ya de por sí es un bajonazo. Pero también hay que tener en cuenta que The Clone Wars eran temporadas de 20 capítulos y esta primera temporada tiene 13 más el inicial. O sea, estamos prácticamente en la mitad de lo que sería la primera temporada de Clone Wars. Y si hago yo esa comparativa, no te diría yo que técnicamente Rebels es mejor y argumentalmente están parecidas. No, yo creo que para nada es mejor, ¿eh? Al menos técnicamente sí. Hombre, técnicamente sí, ya técnicamente. Eso ya lo hemos dicho, eso está claro, que técnicamente ha mejorado porque, claro, es el mismo equipo que tiene más experiencia ahora, pero que, valga la redundancia otra vez, la experiencia de vivir de Clone Wars era mucho más rica que esta. O sea, yo no digo que esta serie no esté mal montada, no lo está. De hecho, los personajes son sólidos, tienen un pasado bastante interesante, quieres saber cosas, más cosas de ellos, Y luego a mí me parece que la idea es muy buena. No ha sido continuista para nada con lo que es de Clone Wars, ¿no? Es otro tono. Y se están sacando de la manga pues historias diferentes que se están, sobre todo la idea de que haya personajes nuevos, pues es un lastre que tenía de Clone Wars, ¿no? Porque tú ya sabías lo que iba a pasar, no podías matar a Obi-Wan, no podías cambiar a Anakin. Pero es aquí, eso, ¿no? pero Raúl, eso podría... Eso también te tiene algo de positivo, ¿por qué? Porque claro. Aquí tienes que hacer que unos personajes entran en el público. Allí, ¿de dónde partes? Partes de un conflicto que es la pera. Con duelos constantes, explosiones, intriga política. Y tienes a tu disposición Amidala, Anakin, Obi-Wan Kenobi, R2-D2, C-3PO. O sea, lo tienes todo. Tienes hasta Jar Jar Binks incluso. Sí. Si quieres, sí. Sí, un episodio, haces, o sea, una historia donde capturas a Conde Dooku y sabes que se va a escapar. Aquí podrían matar, yo que sé, a Zeb y te quedarías alucinado y no pasaría nada, ¿no? Y a mí eso te abre un nuevo abanico de expectativas que no lo tenías con los otros. No sabes en lo que se va a convertir. El Dracaran va a morir porque es un patoso, es un Jedi malísimo. Yo creo que este tío no acaba la serie vivo. Sobre todo, pobrecillo, teniendo como tenía maestra Depa Villalba, pues, ¿qué quieres, no? Que así ha acabado el pobre, ¿no? Pero que quiero decir eso, ¿no? Quiero decir que sí que te abre una expectativa, pero la sensación de ver, de haber visto esta primera temporada de Star Wars Rebels, para mí, no es tan plena como cuando vi la primera temporada de Clone Wars, ni siquiera la primera mitad. Bueno, yo creo que los dos tenéis razón. Desde cierto punto de vista. No, hombre, está claro que plantar a Obi-Wan y a Anakin como dos de los personajes principales, pues joder, ya todo el carisma que arrastran de las otras ficciones, de las películas básicamente, pues lo importas directamente a la serie. No te hace falta más. Los plantas y no tienes que presentar a nadie, no tienes que hacer un prólogo ni nada. Estos personajes se tienen que ganar al público desde el principio. ¿Vosotros pensáis que... ya hay algunos de estos personajes que están calando en la gente? ¿Cuáles serían los personajes, en vuestra opinión, que de algún modo ya la gente empieza a hablar de ellos como los personajes cool, los personajes molones? Ya se está empezando a generar una mitología y han calado en el espectro popular de los seguidores de Star Wars. ¿Qué personajes diríais que son los más potentes? Yo creo que el más apropiado para decirlo es Curce. Yo no tengo tanto pulso de lo que es la opinión general. A ver, yo creo que sí, aunque me sorprende un poco, porque al principio cuando lo veías antes de verlo en pantalla te parecía que era el típico personaje que no iba a funcionar. Yo creo que Sabine de todos es el que más ha funcionado. Primero, porque es mujer, es guerrera mandaloriana, es grafitera, es especialista en explosivos, es atlética, es casi como un arlequín, va dando vueltas, disparando, es súper habilidosa. Tiene mala leche, esta es de las que mata, o sea, esta se le ve dispararle a la cabeza a los soldados de asalto sin ningún tipo de problema, es muy destroyer. Luego tiene una carga erótica importante y luego tiene ahí una interacción con Ezra que es divertida, porque a Ezra le mola pero no sabe cómo decírselo, y quizás sea el personaje un poquito así, como que está más hecho para ser molón, y yo creo que de hecho es el que más mola. Y cuando vas a ver el impacto que ha tenido en convenciones y reuniones, hay mucha mujer, porque ahora Star Wars mueve mucho personal femenino, que ya se disfraza de Sabine. Del resto ves pocos disfraces. Kanan creo que es demasiado flojo, ¿no? Está hecho con su perillita y su coleta pues para que mole y... Pero en el fondo, como le dice una vez el Inquisidor Imperial, pues joder, no eres nadie. O sea, tú eras un padawan a medio formar, no has tenido maestro desde entonces, tus habilidades como Jedi son escasas. El Inquisidor Imperial yo creo que mola bastante. Para empezar, cogen a un polimasiano que ya es peculiar, y con ese sable que tiene giratorio y demás, yo creo que es un personaje que está bien hecho y que tiene tirón, dentro de que los villanos siempre tienen más tirón. Los demás, Hera está por explotar, Ezra así, a mí Chopper no me gusta nada, es una versión muy muy pobre de R2-D2, Y Zeb creo que se convierte en un poco el payasete, ¿no? Sobre todo le han dado un carácter muy cómico porque los ojos son como muy infantiles y de caricatura. Y es como, a pesar de ser un Lasat adulto y musculado, es casi como si fuese un crío. Al principio empieza con peleas de críos con Ezra y al final se convierten en amigos de correría, pero como si fuesen los dos muy infantiles, ¿no? Aunque tiene un pasado como guardia de su mundo que es interesante. Pues a mí, fíjate lo que te digo, que Chopper me gusta. Bueno, de hecho, Chopper ya es una broma pesada, porque el androide se llama C1-10P, que si lo lees es Chop, y de ahí viene Chopper, ¿no? Y es una especie de R2-D2 tan habilidoso, tan sacacastañas del fuego como él, pero con bastante más picardía. Y yo creo que... Y mala hostia. Y muy mala hostia, y como se la juegas, al final te la acaba devolviendo. Y es un poco eso, ¿no? Las unidades astromecánicas no las habíamos visto de una manera tan rastrera, y creo que funciona mejor como elemento cómico que no Zeb. Que Zeb sí que se nota que está puesto ahí a cosa hecha, pero... Chopper, yo le veo un personaje más con más picardía, ¿no? Más ambiguo y me gusta. La verdad es que es de los personajes que más gracia me hacen, literalmente hablando. Yo creo que hubiese acertado más si hubiese ido a un diseño de otro tipo totalmente distinto. Al final no deja de ser una unidad del tipo R2 al que le ha cambiado el domo superior, ¿no? Podía haber ido a unas unidades del tipo R5... o no haber sido un astromecánico. Yo creo que ahí es que hacerle el paralelismo con R2-D2, sobre todo cuando usa los gadgets y los impulsores, pues es casi inevitable, ¿no? Sí, pero de personalidad está mucho. R2-D2 es mucho más noble y este, ya te digo, bueno, de hecho, Filoni ya cuando hizo la comparación dijo que R2-D2 sería pues... el típico perro que puedes tener cuidando del rebaño, y que Chopper sería pues más bien un gato, ¿no? Una persona, un ser que iría mucho a las suyas y te iría muy movido por su conveniencia. No voy a hacer el spoiler, pero lo que le hace por celos Chopper a un pobre androide imperial, eso no lo hace R2, ¿verdad? Bueno, ¿hay algún otro personaje de Atrezzo, de estos indirectos, véase una nave en la que todo el grupo viaje y que tenga personalidad y este tipo de cosas? Sí, está la nave fantasma, que es la nave que tiene el grupo, que es un diseño interesante porque además tiene una pequeña lanzadera acoplada en la parte trasera que se puede desacoplar y bueno, eso es interesante. Luego aparece de forma esporádica el personaje de Bail Organa. Hay un poco como contacto, porque tiene un contacto con él y luego les presta ayuda un par de veces. Bueno, eso sería un poco. Y luego, como hemos dicho, algunos cameos. Aparece Lando Calrissian en un capítulo que a mí por lo menos me gusta poco. Y que sale un poco en plan, pues lo que es Lando de la trilogía clásica cuando lo vemos por primera vez. Un chulito ligón que se intenta camelar a Sabine y demás, ¿no? Bueno, sin hacer spoilers, por favor, porque hay mucha gente que quizás enganche, sí que me gustaría que nos hablarais hasta el límite que vosotros veáis que es permisible de las tramas que puedan surgir de esta serie y que puedan atrapar a los espectadores potenciales dentro de nuestros loaders. ¿Qué se puede contar dentro de las historias principales o secundarias de este Rebels, de esta primera temporada? Una trama, por ejemplo, sería la que enlaza el presente con el pasado de Ezra, ¿no? Vemos que al principio de la serie pues, se nos cuenta que Ezra es huérfano, que vive en la ciudad de Lothal, y se va dando poco a poco ciertos atisbos de quiénes eran sus padres, ¿no? Por lo visto, se da a entender a lo largo de ciertas pistas que pues nacen diseminadas por los capítulos y todo a lo largo de la temporada, que eran personajes bastante importantes y no eran precisamente Mindungis. Incluso puede que tuvieran algo que ver con el movimiento rebelde, o directa o indirectamente inspirasen parte de ello, ¿no? Eso me parece que ha sido una trama interesante, en la que hay un momento gracias a que aparece un personaje que parece que se nos lo va a desvelar, pero hay un amago y luego se queda en incógnita y ya está. Yo creo que sería uno de los no demasiados hilos argumentales que van uniendo los capítulos unos con otros a lo largo de la temporada. Sí, yo creo que los padres de Erra es una de las cosas que se nos van a contar, porque en este momento no sabemos exactamente si están muertos. Si están muertos, ¿quién los mató? Es algo que es interesante saber. Y Ezra está luchando por saber qué fue de sus padres. Otro punto interesante es el pasado de Zeb. Zeb es un Lasat. Sabemos que los Lasat están prácticamente extinguidos. Sabemos que el Imperio es el culpable. Y incluso que el Inquisidor Imperial tuvo algo que ver. Eso está por contar y resulta interesante. Se sabe que a Sabine se la encontraron, vamos a decir, por ahí, porque el grupo al principio empieza, y eso se sabe por cosas que se han contado fuera de la serie, solo con Kanan y con Hera, y la historia de Sabine, como una joven de esa edad, guerrera mandaloreana, ha llegado a formar parte del grupo de la nave fantasma. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no tiene padres? ¿Por qué no está en su mundo natal? Eso también es otro punto que se va a explotar sí o sí. Y desde luego lo que vamos a ver es cómo va a evolucionar la rebelión y qué papel cada vez más protagonista va a tener este grupo. Eso unido a la gente que los va a perseguir desde el Imperio. Yo creo que esas son todas un poco ahora las líneas que están puestas sobre la mesa. ¿Cuánto se ha anunciado? Igual que con Clone Wars se aventuraron a dar un número de temporadas, ¿de aquí se sabe? ¿Se han aventurado en ese plan de la misma forma o no? No, lo que se dijo es que, y se dijo prácticamente a mitad de temporada, es que la serie tenía unos índices de audiencia buena, un prestigio, un seguimiento, y que se iba a hacer seguro una segunda y una tercera temporada. La segunda ya está anunciada, de hecho ya se está trabajando en la segunda. Estos trabajan, como hacían con The Clone Wars, a muy largo plazo. De hecho, lo que se hace es, mientras se hace la primera, se está haciendo la segunda y creando argumentos para la tercera. Cuando se empieza a hacer la segunda, se hará parte de la tercera y argumentos para la cuarta. O sea, se lleva con bastante anticipación para poder sacar los capítulos. O sea que yo creo que, salvo que se pegase un coscorrón monumental, segunda y tercera asegurada, y con la idea de hacer un poco lo de Clone Wars, irse a 7-9 temporadas. Yo ya digo y ya lo prometo, que si esta serie realmente pues acaba funcionando muy bien, ya volveremos a traerla y la exploraremos, ¿no?, con un análisis mucho más profundo de más temporadas. Con lo cual tampoco quiero avanzar demasiado más en las tramas y hacer spoilers y reventarla tan pronto, ¿no? A fin de cuentas hay mucha gente que todavía está esperando, ¿no?, a ver qué hace, si se decide a seguirla o no. Pero oye, aunque a lo mejor reventéis un poquitín, sí que os voy a pedir unos estenones, vuestros grandes estenones preferidos. Venga, decid uno o dos como mucho, ¿vale?, para no contar demasiadas historias. Raúl, ¿tú con cuál te quedarías? Una escena que me gustó mucho es en un capítulo, me parece que es el quinto, aunque no me hagáis mucho caso, en el que vemos el adiestramiento de unos cadetes y, bueno, pues de pronto te das cuenta que Ezra está ahí. Entonces, pues es como arranque de capítulo, me parece muy ingenioso, porque Ezra estaba con el bando opuesto, formaba parte de los rebeldes. Y entonces lo ves infiltrado ahí en el dentro de un, bueno, pues el amasijo que tiene el Imperio para adiestrar a sus troopers, y te deja bastante, bueno, pues bastante así como sorprendido. Ese sería uno. Y luego, no sé si lo voy a pisar aquí al bueno de Kurt, pero para mí un par de escenas bastante solventes y bastante guapas son las batallas que hay, los duelos que hay contra el Inquisidor. Si eso, me puedo dirigir al primero, que es uno en el que se enfrenta, la primera vez que se enfrenta el Inquisidor con Kanan y teniendo a Ezra por ahí un poco de extra, que está muy bien también, ¿no? Vemos como el Inquisidor va a ser un personaje así con unos rasgos un poco a lo Darth Maul, que es muy, muy plástico así, y que bueno, que en ese momento sobrepasa a Kanan, pero de calle, ¿no? Y entonces está muy bien porque ves la lucha desesperada del héroe contra un enemigo claramente superior, que está muy, muy por encima de él, y aún así pues se las va apañando y está muy bien, ¿no? En la línea y en el sabor de esos grandes duelos de Jedi, ¿no? Y está... Bueno, o sea, ya te digo, me gustó bastante, también dejando claro que el Inquisidor me parece un gran personaje que por suerte no matan en esta temporada. Parece que están aprendiendo de los errores de cargarse a los villanos buenos a primeras de cambio. Bueno, ¿Gurth? Casi haces un spoiler. Eso de que no lo matan. Yo estoy convencido de que no lo matan por lo que dice, pero bueno, queda ahí un poco la duda. Esta serie, y quizás sea para mí el mayor valor que tiene, demuestra que Filoni conoce muy bien el universo expandido. De hecho, mete cosas que para un aficionado de verdad de Star Wars son importantes. Ha comentado Raúl el tema de los cadetes, el Breaking Rank. Pero ahí hay cosas que si tú te fijas, por ejemplo, eso lo que te está convirtiendo... en canon es que los soldados de asalto en esa época son humanos, que son formados en academias militares, algo que se sabía pero que no se había visto en un producto oficial, y que además dentro de esos hay mujeres y gente de color. O sea, eso es un cambio para el canon que a cualquier aficionado le debe llamar la atención. A mí me gusta, por ejemplo, bastante el capítulo El Camino de Jedi, que es el octavo capítulo, Path of the Jedi, porque ahí, por ejemplo, se ve lo que decíamos, lo que contábamos cuando hablamos de Clone Wars, el proceso por el que un Padawan debe conseguir el cristal para su sable láser dentro de un templo Jedi. En Clone Wars habíamos visto Ilum, que era el sitio típico, conocíamos algún lugar más. Aquí te presenta un templo Jedi, el Lothal, y lo que ocurre dentro de ese templo y lo que ves cambia un poco lo que es la concepción que tienes tú de ese proceso, haciéndolo más duro y más complicado de lo que ves en Clone Wars. Ese, por ejemplo, creo que es un buen capítulo. Y como dice Raúl, los enfrentamientos con el Inquisidor Imperial, la calidad de los duelos es maravillosa. Por eso te digo que esta serie, desde luego, al que es fan de Star Wars, la tiene que ver, porque en estos capítulos, en todos prácticamente, hay algún detalle del universo expandido que pasa a ser canon o que se desarrolla. Pero permíteme que te interrumpa, Kurt. Es que has tocado el tema de los troopers y has dicho la cara, pero no has dicho la cruz. Y a ti, Antonio, que no has visto la serie, y a todos los que lo vean, te anuncio que donde ha perdido muchísimo, muchísimo es en el tratamiento de los troopers. Ahí sí que se ha retrocedido verdaderos enteros, porque los ha convertido en unos estúpidos inútiles que vamos, viniendo de Clone Wars, de la imagen tan ensalzada que teníamos y todo lo que se había hecho en Clone Wars para dignificar a los troopers, aquí, por desgracia, se ha perdido completamente. Esa es una de las rémoras, porque claro, aquí se convierten... En carne de cañón fácil, o sea, de hecho hasta son un poco estúpidos, son un poco casi como los androides de batalla de las precuelas, o sea, es que los engañan con nada, no le pegan al sol aunque le apunten, bueno, eso es un poquito deprimente, y de hecho los asaltos que hay a las instalaciones imperiales a veces dan un poquito de grima, ¿no? Porque no se explican con suficiente fuerza, ¿no? Hay veces que parece que los códigos los consiguen como de aquella manera, ¿no? O que pueden atacar un depósito de armas pues con dos bombas y tres trampas, o que en una gran parada militar pueden crear el caos con dos explosivos, no sé, queda un poquito, o que con un androide cualquiera pueden darle el cambiazo a los imperiales, y dices, bueno, o sea, aquí un poquito, si se lo currasen más, yo creo que todo eso se lo van a currar más. De hecho, se nota claramente cuando un capítulo está enfocado a un público más adulto, porque todo está argumentalmente mejor soportado, ¿no? Yo esto que os voy a preguntar y vuestra respuesta la voy a guardar para el futuro, por si acaso tengo que recordarla y daros un cachete. O daros una palmadita porque hayáis acertado. Entonces, a mí sí que me gustaría que os arriesgarais, que os mojarais y que dijerais cuál es el futuro de esta serie, aunque aquí ya nos metemos en el terreno de la especulación pura y dura, pero, en fin, me fío de vuestro criterio, seguramente a lo mejor os aproximáis, quizá acertéis de lleno, quizá fracaséis en vuestro escrutinio para el futuro, pero bueno, ¿qué futuro le veis a esta serie? Raúl Martín, arriésguese usted. Mira, me voy a arriesgar y me voy a arriesgar mucho. A mí me da la impresión que va a ser una serie que va a ir a mejor, eso está claro, pero que nos va a dejar insatisfechos a la larga. Que va a ser una serie a la que no se le ha puesto tanto amor y tanto alma como a The Clone Wars, que estará bien, nos dejará, creo que con el tiempo nos dejará buenos recuerdos, pero que no va a marcar. Va a ser una serie más mecánica y menos inspirada. Bueno, yo creo que la clave de lo que ocurra va a ser hasta qué punto Disney se va a inmiscuir. De hecho, yo pensaba que se iba a inmiscuir más de lo que se ha inmiscuido, porque hay cosas que yo estaba convencido que no íbamos a ver en Star Wars Rebel y las hemos visto, como por ejemplo ejecuciones y muertos con disparos a bocajarro, y los hemos visto. Así que mi vaticinio, y me puedo caer con todo el equipo, va a ser el siguiente. Y se basa este vaticinio en que la rémora que arrastra respecto a que Clone Wars se cerró con mucho nivel, y esto es casi empezar desde abajo, es que si en 4 temporadas, 3, vamos a poner 3, si en 3 temporadas no ha aumentado la profundidad de la trama, 3 temporadas, será una mala serie y se cancelará pronto. Si para la 3ª temporada ha cogido profundidad, creo que va a terminar mejor y más arriba que las Guerras Clon. Joder, pero ¿esto qué es? HBO, o sea, 3 temporadas para adquirir profundidad, pero de qué estamos volviéndonos locos un poco, ¿no? Es lo que necesita para que el público crezca. No, pero yo qué sé, yo creo que se puede ir un poco a saco paco ya desde el principio, no lo sé, en fin, llamadme raro, pero yo creo que, en fin, se pueden contar muchas cosas en menos tiempo. Esta es una opinión mía. A lo mejor es que hay gente rara y yo soy uno de ellos. Bueno, pues perdonadme si a lo mejor pues tengo una forma de pensar un poquito extraña. Bien, para finalizar, pues nada, chicos, lo que queráis, pues es el momento de decirlo, porque si no, cerramos este dossier Rebels. Raúl Martín, ¿algo más que añadir? ¿En mi opinión te refieres o algún dato? Algo más de añadir, lo que te dé la gana sobre esto, porque vamos a darle unos minutillos a los oyentes y ya después nos despedimos. Bueno, pues un poco añadir, ya también es opinión, pero es una opinión que no es mía, ¿no? Cabe decir que ha empezado obviamente con un tono más infantil, pero eso no quiere decir que le guste más a los niños, porque yo tengo la anécdota de que con mi hijo veíamos Star Wars de Clone Wars y él le encantaba, incluso lo quería ver cuando yo lo veía en versión original. Y aquí con el pobre, pues no pasé del primer episodio a este doble en plan película, porque desde entonces no ha habido manera de que le acabe de sentar en la televisión a verlo. O sea, cabe decir que se ha intentado que sea para los niños, pero paradójicamente gusta menos a los niños que de Clone Wars. Venga, coronel Kurtz, que vienen los oyentes, que vienen empujando. Cuéntenos bueno, usted algo. A ver, como yo creo que al oyente que nos haya escuchado en espera de saber si la recomendamos o no, si la debe ver, voy a hablar para esos oyentes. Yo creo que si aún no es fan de Star Wars, lo tiene que ver sí o sí, pero sí o sí, no hay disculpa de ningún tipo. Si es alguien al que le gusta Star Wars pero no es un super fan, yo le recomendaría verla porque son 14 capítulos de 20 minutos, se ven muy rápido y aunque alguno sea un poco chorra, en esos 14 capítulos va a encontrar cosas molonas y no es tanta pérdida de tiempo. Al resto, al que Star Wars ni le va ni le viene, que no la inicie. Bueno, si queréis comentar algo sobre lo que dicen los oyentes, pues intervenid cuando creáis que debéis. Perfecto. Dice Alex Mazú: he visto algún episodio y no me acaba de convencer. Espero que mejore como su hermana mayor, Clone Wars. Dice Jesús Carson: dice, esta noche empezaré a verla y luego lo de. Quería decir, saldré un rato a beberme unas birras y a caminarme unas hembras. Pero ¿qué me estás contando, Jesús? Por Dios. En fin, dice por aquí César Sebastián Orcellado: a mí Clone Wars me pareció genial y hay muchas cosas de segundas lecturas que están geniales. ¿Rebels es igual o mejor? Bueno, nos lo pregunta. Yo creo que después de habernos escuchado hasta ahora, te habrás respondido tú mismo. Horror Cósmico dice: serie que a mí gusto le falta un hervor. Me imagino que a lo largo de las temporadas su argumento irá madurando poco a poco, como las guerras clon. Un saludo a todo el equipo. Pa, pa, pa, pa. Eduardo Suárez Cuesta dice: buena serie, creo que ha ido de menos a más. Un toque diferente a Clone Wars y a lo que veíamos en Star Wars, y encima en cada episodio tiene algún toque que te saca la sonrisilla porque ves cosas de las películas. Me ha sorprendido muchísimo que se vea cómo se matan a los imperiales. Incluso Sabine le dispara, o Sabine, le dispara a la nuca a bocajarro a uno. ¿A la nuca o a la cara? Sí, ¿no? A la cabeza, ya lo he comentado yo. Bueno, en realidad son esa dosis, aún no es prácticamente una ejecución. Tal vez lo malo para mí, continúa Eduardo, pero es cuestión de gustos, Chopper lo veo demasiado independiente para ser una IA. Espero que llegue pronto la segunda temporada. Tengo curiosidad en ver si Darth Vader se encontrará cara a cara con ese miembro de la Resistencia que apareció en el último episodio. He intentado no hacer spoilers, espero que así sea. Bueno, no sé. Lo ha hecho bien gordo. ¿Sale Darth Vader aquí? ¿Qué me decís? Hombre, ya que lo ha dicho el oyente, pues lo diremos. No sale. ¿No sale? Bueno. Realmente no sale, no le ves más nada. Que no, que sale dos veces. Venga, Julia, pues ya es un aliciente para que algunos la vean, ¿eh? Yo esas cosas pero si las diría. Pero una escena de estas añadidas, ¿eh? Bueno, vale, ya te habéis dicho más que suficiente. Julián MG dice: yo creo que mi problema con esta serie es que veo los capítulos sueltos cuando los encuentro por casualidad en algún canal, dice, sin orden ni concierto, y no me engancha. Debería ponerme un poco serio y muy probablemente ganaría mucho. Pues sí, hijo mío, sí. Edu, porque esto no es un producto, digámoslo así. Estoy buscando el palabra y se me ha ido. Fíjate que lo uso miles de veces. Vamos, que esto tiene una línea. Un procedimental. Exactamente, por Dios, exactamente. O sea, que esto tiene una línea argumental que se desarrolla a lo largo de toda la temporada, ¿no? Hay alguno más procedimental, pero tiene una línea de continuidad. Bueno, dice Edu Deathlock, dice: Star Wars Rebels es una digna heredera de Clone Wars. La estética de Ralph McQuarrie hace que los diseños de personajes y escenarios ganen muchos enteros y los duelos con sable de luz son épicos. Cada episodio me ha gustado más que el anterior, pero si me tengo que quedar con uno, elijo el episodio final. Un saludo. De todas maneras, es importante lo de Ralph McQuarrie, porque todo el trabajo que hizo para la producción de la trilogía clásica, tanto en material descartado como en material que vimos, está usado aquí. Lo tal son descartes de Ralph McQuarrie, y las naves salen igual, y los droides, todo. Sí, ahora que ha tocado el tema de los sables de luz, me contradigo a mí mismo, como siempre hago, en realidad. Pero así como digo que me ha gustado las batallas, los sables de luz, yo los hubiera hecho un poco más majestuosos, porque la verdad es que tienen un haz que es un poquito, parece un alambre. Un alambre iluminado. ¿Sabes? Se ha cambiado el estilo y hay dos cosas que a mí me parece que no se ha terminado de acertar. En Clone Wars se hizo, que está muy bien, afilar las puntas, que ya se había hecho en la trilogía, en las precuelas, ¿no? Afilar las puntas. Pero aquí se ha afilado las puntas, pero en exceso. Y se ha cortado el grosor de los sables. Entonces quedan un poquito más casi estiletes. Por otro lado, tiene algo positivo, y es que, no lo voy a desvelar, pero el diseño de sable que hace Ezra es muy diferente. El sable del mismo Kanan, que es un sable, por así decirlo, montable y desmontable, es diferente a lo que ya hemos visto. El sable del Inquisidor Imperial mola mucho y es muy distinto, y en cada capítulo que aparece vas viendo un nuevo gadget, una nueva forma de utilizarlo, un nuevo movimiento de una de sus piezas, y luego hay un personaje que aparece, que no voy a decir quién es, que es el personaje de Fulcrum, que lleva, y esto es muy novedoso en el universo de Star Wars, lleva dos sables de luz. El mango de esos dos sables de luz es de distinto tamaño, uno es un mango corto y el otro es un mango bastante más largo, y ambos son curvados al estilo de las katanas, el mango. Pero a mí me parece que eran más imponentes en The Clone Wars, ¿eh?, los sables. Sí, bueno, ahora eso ya te digo, quedan un poco más estilete, ha perdido un poquito de fuerza, pero los movimientos y son geniales. Sí, los movimientos sí. Venga, dice por aquí Matías García Costa, exceptuando el episodio de los bichos que temen la luz, me ha encantado, especialmente la recta final, y lo que viene promete. Saludos fieras, no sé a lo que se refiere con los bichos, vosotros sí, supongo que sí, están bueno, de acuerdo. Están en una base y hay unos bichos que no les puede dar la luz, pero mira, ese capítulo que entiendo que le pueda parecer un poco más flojo, ocurren unas cuantas cosas en cuanto a lo que es el control de la fuerza del lado oscuro y sus peligros, que bueno, es interesante. Bueno, dice José Francisco Sánchez Cantero, dice, aunque la serie está dirigida a un público infantil y además está emitida por uno de los canales de Disney, la verdad es que la esperaba un poco más madura. Aparte, algunos fondos de la animación chirrían, la textura parece cartón-piedra, de tal manera que me sacan de la historia y algunos personajes son un reflejo cómico e infantiloide de los personajes que aparecen en las películas. Espero que con el paso de los capítulos mejore. Fácil lo tienen. Voy a leer uno aquí, es muy largo, no sé si nos va a hacer algún spoiler. Si veo que hace spoilers, o si vosotros veis que hace un spoiler, me lo decís. Y luego lo edito en postproducción, pero bueno, esperemos que no la liemos aquí parda. Dice Pablo de la Iglesia. Yo consumo cualquier cosa que sea Star Wars y aunque considero que The Clone Wars es superior, de momento se abre un nuevo abanico de posibilidades que incluso podrían llegar a integrarse en las nuevas películas, spin-off incluidos. No olvidemos que Ezra tiene una edad similar a Luke y no descartaría que el personaje apareciera, aunque sea fugazmente. El final de la temporada, no lo dice, con la revelación de la identidad de Fulcrum, aunque previsible, creo que puede dar mucho de sí para posteriores temporadas ampliando y extendiendo la chispa de la rebelión desde un grupo de renegados hasta Dios sabe qué. La evolución de los personajes de Ezra y Kanan me parece coherente, aunque apresurada. Entiendo las dudas e inquietudes que tiene Kanan al adoptar el rol de Maestro Jedi cuando realmente él no llegó a ser ordenado caballero, ya que le pilló la Orden 66 siendo Padawan. De hecho, quiero echarle el guante a los cómics que narran estos hechos en cuanto estén disponibles. Para finalizar, creo que Dave Filoni está haciendo un trabajo muy correcto y tengo la sensación que esta serie, al igual que The Clone Wars, dará su mejor versión en temporadas posteriores. Este es un crack, este la ha clavado. Es un poco lo que he dicho, lo ha clavado. Yo creo que acierta en prácticamente todo lo que dice. Quizás para mí donde se ha equivocado Filoni ha sido precisamente en el personaje de Fulcrum. Ha optado por un personaje que muchos anticipaban que iba a ser ese. Yo creo que dado que era un agente doble, tendría que haber usado, y él lo conoce bien, al personaje de Chris Madine, que este era prácticamente agente triple, porque era agente de la rebelión, trabajando en el imperio y haciendo verle a los imperiales que trabajaba para ellos infiltrar en la rebelión. Bueno, yo creo que era el personaje ideal para hacer a Fulcrum, pero más allá de eso, yo creo que lo que ha dicho está muy, muy, muy acertado. ¿Quién es Fulcrum? Que yo no sé quién es. Lo dice Fulcrum es un agente encubierto que les facilita información sobre el imperio para que puedan hacer sabotajes y robar cosas, o les dice dónde está encerrado tal o cual personaje. O sea, y entendemos por estos comentarios, los que no hemos visto nada, que Fulcrum pues es un personaje famoso de la trilogía. Es un personaje famoso. Lo dejamos ahí. Conocido. Venga, va, lo aceptamos. Dice, y ya acabamos aquí, Ian Sánchez, hay muchos más comentarios, pero en fin, es que ya no podemos con más. Ian Sánchez, venga, acabamos con él. Dice, gran serie, después de un inicio algo lento. Han tenido grandes momentos. Bueno, Ezra, es que esto es medio spoiler. Otro que dice, la llegada del Gran Moff, bueno, es tampoco mucho spoiler. La revelación de Fulcrum, que parece que a todos os ha impactado mucho. La temporada 2 promete, dice, grande Lode. Sería interesante que comentes el libro Star Wars A New Dawn. donde se relata cómo se conocen Kanan y Hera y allí tiene lugar su primera aventura juntos. Mucha tensión sexual en esa novela, dice. Sí. Mucha tensión sexual. Tanto como sombras de Grey en Star Wars o algo así. No, pero de hecho en toda la serie de Clone Wars lo trata de querido, ven aquí, querido, tal, no sé qué. Tampoco mucha tensión sexual. Bueno, es que hay que ver, o sea, al principio lo que se ve es, bueno, el libro, tengo la reseña, todavía no lo he leído, pero básicamente como lo que se cuenta en el libro es un poco cómo se conocen, que el grupo empieza, como he dicho antes, con Kanan y con Hera, ¿no? Hera es una piloto muy buena que hace un poco como, pues casi como de cazafortunas, de mercenaria, y que está siempre cerca de gente que habla mal del imperio, ¿no? Entonces está, digamos, en ese germen de gente que no habla bien del imperio. Evidentemente, a las primeras de cambio tiene que salir por patas porque el imperio hace redadas de conocidos suyos. Ella se encuentra con Kanan. Kanan inicia con ella una aventura en plan vamos a ser compañeros de peripecias y los dos opuestos al imperio. En un momento determinado le revela que es caballero Jedi, bueno, caballero Jedi no, en realidad alumno Jedi, que ni siquiera llega a ser nombrado caballero, pero no pasa las pruebas, y a partir de ahí ellos van adoptando a el resto de la tripulación, y será en la serie cuando veamos que adoptan, por así decirlo, a Ezra. Bueno, niños, pues sin más, pues quizá Rebels vuelva por aquí, quizá no, ya veremos. De cualquier forma, bueno, este primer acercamiento nos lo había pedido mucha gente, que habláramos de Rebels y tal y Pascual, porque en serio, es que hay gente que realmente estaba esperando a que nos manifestáramos sobre este particular para verla o no verla. Bueno, pues ahora ya habremos dado pistas suficientes para que la gente se anime, o quizá no. Lo único, no sé si cuándo va a salir esto o no, pero si quieres doy las dos últimas novedades sobre Star Wars que son importantes y son de ayer, a la hora que grabamos hoy. Venga, pues cuéntanos qué es eso que nos quieres contar. Se han dado datos nuevos sobre el spin-off de Star Wars y sobre el episodio 8. Se ha dicho en ese sentido que la fecha de estreno para el episodio 8, y esto ha sorprendido bastante, no será como el episodio 7 de diciembre, sino que se pasará a mayo para hacerlo coincidir con el 40 aniversario del estreno del Star Wars clásico de 1977, con lo cual el episodio 8 lo veremos en mayo de 2017 y por lo tanto será un capítulo o un episodio que vendrá con menos fechas de pre y postproducción que el episodio 7. Se ha confirmado el director que ya se había dado y que, como ya dije, no era JJ Abrams, y del spin-off se ha dado el título y se ha dicho que se llamará Rogue One, Pícaro 1, y por lo tanto se encamina esa producción, que como ya dije en su día, los spin-off van entre los episodios, así que en 2016 tendremos un spin-off titulado Pícaro 1 y que por el título tiene que ir sí o sí dirigido pues a lo que es el escuadrón Pícaro de los X-Wing rebeldes. Nos no vamos a hartar de X-Wings, ¿verdad? Sí, no se sabe más, pero la cosa es esa, más o menos. Bueno, pues Star Wars, si alguien se pensó alguna vez, ingenuo de él, que estaba muerto, yo creo que ahora mismo está más vivo que nunca y nos va a seguir dando muchas satisfacciones, esperamos. Venga, fuera bromas, ha sido un placer teneros a vosotros por aquí una vez más para tocar este tema y, en fin, yo ya estoy deseando que salga esa segunda temporada sin haber visto la primera, porque así me las voy a comer las dos del tirón. ¿Os parece? Haz lo que quieras. ¡Coronel Kurz! Venga, hasta otra. Venga. Muy bien, Coronel Kurz. Y Raúl Martín, a ti no te voy a despedir. Si quieres, ya que te prestas a ello, voy a aprovecharme un poquito más de ti. Voy a hacer que trabajes un poquito más y nos hablas del cómic que vamos a hablar a continuación en la sección de Entre Viñetas. ¿Te parece? Hombre, me parece genial. Así esto queda como un cliffhanger. Sí, señor. Pues ala, quédate un poquito. Hacemos aquí una pequeña pausita para que todos hagamos nuestras necesidades fisiológicas, veamos un poquito de agua, en fin, lo que queramos cada uno. Y luego, Raúl, nos metemos con los cómics. Lock and Key.

Entre Viñetas, la sección de cómics de la órbita de Endor. Pues después de esta pausita nos metemos con la sección Entre Viñetas. Raúl Martín, espero que no te hayas ido. ¿Sigues aquí con Mua? Hombre, pues claro que sí, Antonio. Tú sabes que yo a ti no te dejo nunca. Raúl Martín, que es una persona que de vez en cuando lee cómics, ¿verdad, Raúl Martín? Sí, algo me suena, algo he leído. Sí, señor. Y hoy traemos uno de estos productos que, bueno, pues que no son... Bueno, es un éxito, pero dentro de los que leen cómics. O sea, los lectores de cómics tienen que conocer este cómic, pero también es verdad que dentro de nuestra audiencia, que no todos leen cómics, puede que sea un título así como desconocido y un producto a descubrir. Con lo cual ya tenemos que advertir que hoy tendremos cuidado con el asunto de los spoilers, porque vamos a crear muchos, muchos fans de Lock and Key con este dossier. Así que Raúl Martín, Lock and Key es el tema que hoy nos ocupa, es el cómic del que vamos a hablar a conciencia. Así que, ¿por dónde empezar a hablar de este Lock and Key, esta serie? Antes de nada, yo te pregunto, ¿se ha terminado ya o todavía siguen publicándose números? No, es... Bueno, se podría considerar como que es una serie que lo que es su trama central sí que ya ha sido finiquitada. Se puede dar por conclusa, pero ya hablaremos cuando lleguemos a la parte de los productos derivados, que es una serie que todavía tiene algún, tanto aquí como en Estados Unidos, tiene todavía algunos flecos todavía por cerrarse y no se podría decir que no está completamente finiquitada a día de hoy. Muy bien, y si yo deseo ahora mismo hacerme con la colección, ¿cuánto hay publicado? ¿Está todo publicado en España o no? Todo no. Está prácticamente toda la historia central, pero esta colección, que cuenta con 39 números, 39 grapas, y la sumas una detrás de otras, pues está dividida en 6 miniseries, lo que se podrían considerar 6 volúmenes. Uh-huh. Y 2 especiales que están fuera de la continuidad. Y aquí en España, pues la edición de Panini Comics pues refleja la edición en tomo USA de IDW Publishing. Por lo tanto, han quedado colgados estos 2 especiales, a los que luego ya me referiré, que están a la espera de que sus autores creen más material para que se engloben en lo que sería ya el último volumen, el último y séptimo volumen, que es el que sí que está previsto que cierre ya todo este ciclo y toda esta gran saga. O sea que estamos justo en el momento idóneo para apuntarse a esta colección. Sí, muy, muy rápido. Ahora, luego después vamos a matizar mucho más y vamos a profundizar. Vale, insisto, sin excesivos spoilers. Pero si alguien te preguntara a ti por la calle, yo qué sé, pues por ahí tomándote un café o una cerveza, oye, ¿y eso de Lock and Key de qué va? ¿Tú qué le dirías muy, muy rápidamente? Y así se lo dices a los oyentes que desconocen este material. Bueno, pues se pueden decir muchas cosas. Se podría, por ejemplo, empezar comentando que es una historia, a grosso modo, se podría decir que tiene como leitmotiv las casas encantadas, la fantasía, suspense, aventuras. Pero aparte de eso, no es simplemente decir que es una historia de fantasía, una historia de suspense con toques de terror, sino yo también lo que pues un poco abogaría por decir que es una historia un poco que nos retrotrae a los grandes cómics que hemos visto a lo largo de los años 80 y 90, ¿no? Esos cómics también atados, como por ejemplo Sandman, La Cosa del Pantano, ¿no? Me refiero a ese tipo de historias que cuando las acababas decías, no veas qué pedazo de historia me han contado y qué bien cerrado que ha sido todo, ¿no? He leído una historia que es en sí... es todo un global y que me ha dejado completamente satisfecho, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los puntos fuertes de Lock and Key, ¿no? Que te está contando una historia rica como pocas en lo que es el cómic actual. Muy bien. Y normalmente las series así verdaderamente potentes suelen tener un nombre o un gran nombre detrás. Y aquí me imagino que ya deberíamos empezar a hablar del guionista, del cual te veo ya con ganas de hincarle el diente a este señor, porque tú pues te declaras fan, obviamente. Sí, la verdad es que sí. Yo descubrí a Joe Hill gracias a esta obra y me he quedado completamente prendado de su obra, especialmente de su obra comiquera, aunque es bastante escueta. Para mí, Joe Hill hoy en día es uno de los más privilegiados y más talentosos guionistas de cómics que hay en el medio. Me he leído todo lo que ha publicado en cómic, me ha dejado completamente alucinado, y es que veo que es un autor que está en una progresión claramente ascendente. Entonces, pues un poco así a modo de biografía, grosso modo, pues decir que Joe Hill pues es un autor estadounidense que empezó con cierto renombre pues gracias a su recopilación de relatos cortos titulado Fantasmas y por la novela El traje del muerto, ¿no? Aquí se dio a conocer, ¿no? Es por aproximadamente a estas alturas de 2008 cuando también empieza su carrera en el cómic de la mano de Locke & Key. Y bueno, pues aparte de eso, pues actualmente quien quiera leerlo tiene una bibliografía no demasiado extensa que invita a que te puedas sumar a lo que es la trayectoria de este autor, puesto que tiene también la novela Cuentos y luego su última obra hasta la fecha en formato libro es NOS 4 a 2, ¿eh? Que en inglés sería Nos 4 a 2, que bueno, pues es un juego de palabras con lo que sería Nosferatu, ¿no? En cómic, aparte de este Locke & Key, pues también tiene la historia de La Capa para IDV igualmente, Road Rage, está escrita junto a Stephen King, y luego tiene algo así como la precuela de Nosferatu, un cómic llamado The Wraith, que es, bueno, es realmente alucinante, es la bomba. Tengo muchas ganas de que se publique aquí en España para hablar más de él, pero me ha dejado realmente flipado. Entonces, como bien te digo, Antonio, pues es un autor que me gusta bastante. Reconozco que más en su faceta de guionista que no en su faceta de novelista, aunque también. Pero desde luego, si este señor, escucha lo que te digo, si este señor sigue haciendo cómics, que eso es otra, porque le están viendo también las novelas, que yo me temo que aquí va a pasar como Neil Gaiman, ¿no? Que el tío se forre de pasta y diga, anda, yo no me pongo a guionizar cómics más, ¿no? Pero si este tío sigue escribiendo guiones con el cariño y el tesón y bueno, digámoslo así, el ingenio que le está poniendo, este va a hacer cosas grandísimas, ¿eh? Este nos puede firmar tranquilamente el próximo Sandman, el próximo La Cosa del Pantano o una historia así, porque es que va camino eso, ¿eh? Va a convertirse en uno de los grandes, grandes. Oye, hemos recibido algunas peticiones para que traigamos a un negro sobre blanco. El traje del muerto, ¿a ti te parece una novela lodeable? Sí, ¿por qué no? Es una novela que no está mal. A mí me gusta más su última obra, la de Nosferatu, pero bueno, sí, la leí en su momento y me dejó relativamente satisfecho. Y bueno, no sé, ya te digo, es que comparado con lo que se está haciendo, lo que está haciendo Joe Hill en cómic, su faceta como novelista queda un poco atrás. Y el traje del muerto, pues se nota que bueno, pues estaba dando sus primeros pasos dentro de lo que era el tema de la novela larga, y quizás con alguna cosilla un poco floja en algunos aspectos, pero bueno, sí, hombre, como novela para descubrir al autor está bastante bien. Pero bueno, tú prefieres la de Nos 4 a 2, ¿no? Sí, me parece bastante redonda, aunque ya te digo que la versión cómic que se ha hecho, ¿no? La precuela todavía me gusta más, pero tanto novela como cómic, la verdad es que crean un universo bastante, bastante rico, muy peculiar y realmente fascinante, que sí que valdría la pena un poco que lo tratáramos en el programa. Vea, pues lo apuntamos ahí en la lista. Vale, no, sobre, bueno, hemos hablado sobre Joe Hill. ¿Dibujantes? Sí, dibujante, pues la obra cuenta con un único autor, es el dibujante chileno Gabriel Rodríguez, que se encarga de las portadas, del dibujo, del entintado, de todo, excepto del color, que en ese aspecto tenemos a Jay Fotos, al colorista de Jay Fotos. Y bueno, pues Gabriel Rodríguez tampoco es que tenga una... Vale. No, perdona. Es que como dices, ya hay fotos del colorista, y yo diciendo... ¿Qué me está diciendo Raúl? Que ya hay fotos del color. Vale, o sea, que el nombre del Menda es Jay Fotos. Exactamente, Jay Fotos. Vale. No me preguntes su nacionalidad ni de dónde proviene, porque con este apellido vete a saber. Pero sí, se llama así, Jay Fotos. Venga, sigue, perdón. Sí, sigo con Gabriel Rodríguez. Bueno, pues este dibujante chileno, creo que es su nacionalidad, pues bueno, pues algunas obras que había hecho previamente, pues por ejemplo CSI, trabajó en CSI para IDW Publishing también, y luego lo hemos visto haciendo una historia corta para Adventures of Superman, y actualmente me está dejando también muy buen sabor de boca con la miniserie Little Nemo Returns to Summerland, ¿no? La continuación del mítico personaje de Little Nemo, donde aquí también el tío se está sobrando con un dibujazo realmente excelente. Muy bien, pues si quieres, Raúl, nos metemos un poco a resumir más o menos por dónde van los tiros, ¿no?, en este título, y así vamos formando una imagen a nuestros oyentes de lo que nos vamos a encontrar en estas páginas. Sí, bueno... Perdona que te interrumpa. Lo digo porque hay mucha gente que luego nos escucha por ahí en emisoras digitales y tal, donde se incluye la órbita Endor como programación. Claro, el que se lo descarga de las plataformas de internet ya sabe de sobra cómo se escribe esto, porque lo ha podido leer, pero para los que nos escuchan casi como si fuera en directo, porque no saben lo que se van a encontrar, esto... ¿La traducción sería? Sí, la traducción es una especie de juego de palabras. Se podría traducir como llave y cerrojo o llave y candado, pero lock es L-O-C-K-E, que es un apellido. Si nos acordamos de Perdidos, John Locke, pues es igual. Y entonces eso no tiene traducción, pero sí, es un juego de palabras que quiere decir eso, quiere decir... por decirlo así, cerradura y llave, candado y llave, o algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, pues sí, pues por eso yo a lo largo de este especial, si me permites, en lugar de decir lock and key, pues diremos lock and key, por si alguien se lo quiere apuntar, pues básicamente la traslación es así, o sea, es tal y como se pronuncia. Vale, pues habiendo aclarado esto, para esos oyentes que también, oye, pues tenemos un montón de oyentes por ahí que nos escuchan de pasada, pues en emisoras digitales, a las cuales mandamos un saludo por incluirnos en su programación. Pero bueno, estábamos a punto de hacer un resumen de la obra en conjunto. Sí, no, ya como último punto referencial, quizás valdría la pena pues hablar de la editorial donde se ha publicado, ¿no? Que bueno, uno de los motivos por los que pienso yo que Lock and Key es una colección bastante minoritaria. Tú decías en tu entrada que es un cómic famoso, pues no te creas, ni siquiera dentro del mundo del cómic, a no ser que te vaya el cómic indie, es posible que muchos lectores... por así llamarlos, pijameros de Marvel y DC, pues le suenen este cómic, lo hayan oído hablar, pero tampoco lo hayan leído, ¿no? Y es que... Bueno, vamos a ver, empieza a ser un cómic de culto. Quiero decir, a la gente que lee cómics así en plan línea vértigo, para que nos entendamos un poco, todos lo tienen en la punta de la lengua. O sea, quiero decir, es que hay lectores de cómics y lectores de cómics. O sea, los que solamente leen manga, por ejemplo, pues obviamente esto no les sonará. Los que solamente leen superhéroes, pero bueno, hay gente que lee un poquito de todo y, en fin. Te lo digo porque en las tiendas especializadas donde yo, bueno, me suelo mover más o menos, no es un cómic desconocido precisamente, pero claro, ya te sales de esos círculos y... No sé, a lo mejor de culto puede que aún no, pero seguramente sea una obra destinada a eso. Pero bueno, en fin, desconocida hasta cierto punto. Es que depende del rasero por el que se mire, y dependiendo del grupo de gente con el que te muevas, es un cómic relativamente conocido. Aquí todo es relativo, ¿no? Que decía Einstein. Sí, no, a ver, yo creo que es un fenómeno que poco a poco se va inflando, ¿no? Yo desde luego que estoy intentando recomendarlo siempre que puedo, y también por eso te agradezco que me lo hayas dejado traer aquí, ¿no? Porque no es un cómic famoso... En el sentido ese, ¿no? De que al no lector de cómics no le sonará de nada, ¿no? Y como te iba diciendo, quizás uno de los hándicaps que se ha encontrado esta obra, ¿no?, a lo largo de su trayectoria, es la editorial donde ha ido a recabar, ¿no? Puesto que pese a que Joe Hill en su momento se lo ofreció a, por ejemplo, a Marvel y a otras editoriales sin tener mucho éxito, ¿no? IDW Publishing, pues pese a que tiene algunas colecciones o obras de autor interesantes, como por ejemplo 30 días de noche, la colección Borderlands o Richard Starr Parker de Darwin Cook, pues es una editorial independiente, pero que está más relacionada a lo que son la explotación de franquicias, ¿no? De IDW Publishing son, por ejemplo, los cómics de Star Trek, de G.I. Joe, de Transformers, incluso de My Little Pony, ¿no? Y entonces yo creo que al no ser una editorial en la que siempre se fija la crítica, ¿no? Digamos que no es ni Image, ni Dark Horse, ni Fantagraphics, ¿no? No está a ese nivel de prestigio, pues esta obra le ha costado algo más ir arrancando e ir haciéndose espacio. Yo creo que si esta hubiera sido una colección que se hubiera encontrado espacio en Image o en Vértigo, pues estaríamos hablando de una serie, pero vamos, el doble o el triple de con más resonancia y más pues eso, ¿no? De hubiera tenido un camino mucho más allanado del que ha tenido hasta ahora. Resumen de la obra, Raúl, venga, vamos allá. Venga, de acuerdo. Pues siendo escueto, intentando no hacer spoilers, pues decir que es la historia de la familia Locke, ¿no? Esta familia pues sufre un traumático acontecimiento justo al empezar la obra y eso pues se condiciona de que se tengan que marchar a Lovecraft, ¿no?, al pueblo de nacimiento del padre, ¿no? En esta población imaginada pues se encuentra la misteriosa casa de las llaves, ¿no? Y entonces pues aquí la historia de estos tres hermanos pues empieza con ellos intentando hacerse a una nueva vida tras este acontecimiento bastante, bastante duro, pero se dan cuenta de que bueno, pues no han recabado en el mejor de los sitios, ¿no? Puesto que esta casa se encuentra bueno, es un lugar que bueno, pues está dotado de unas extrañas circunstancias, puesto que al pronto de empezar a llegar pues se van encontrando unas misteriosas llaves que tienen poderes mágicos, unas llaves que les permiten hacer cosas extraordinarias. Y para más inri, ¿no?, pues hay una extraña figura al que al principio conocemos como la Dama Oscura, que bueno, pues parece que está acosando a esta familia desde el principio y de una manera cada vez más contundente, porque está buscando la misteriosa llave Omega, ¿no? Que es una llave, que es la llave que está por encima de todas las llaves, que podría llegar pues a causar que un poder maligno y ancestral pues llegase a nuestro mundo y tuviera unas consecuencias bastante desastrosas. Y esto pues sería un poco lo que es la trama principal, ¿no? Unos personajes que empiezan una vida de nuevo, personajes jóvenes que se tienen que enfrentar pues a la muerte de un padre, a una madre alcohólica que no supera las situaciones, a un nuevo entorno, y si a eso le sumas pues el peligro que les está acechando proveniente de una figura bastante misteriosa que se encuentra siempre alrededor de la casa, pues aquí tienes los ingredientes principales de esta obra, que como bien he dicho pues se podría considerar de una mezcla a medio camino entre la magia, el misterio, el thriller, el suspense, etcétera, etcétera. ¿Es fuertecilla? Sí, sí. La verdad es que hay momentos en los que es amable, pero hay circunstancias en las que vemos la Dama Oscura, o Dodge, como se le llama también a lo largo de la serie, pues a la que empieza a hacer de las suyas tiene momentos de bastante gore. Se podría decir que esta obra no está recomendada para lectores jóvenes, sino que ya, pues ya tienes que tener un poquito cierta edad para tener estómago y aguantar pues desmembramientos, sangre y situaciones bastante, sí, pues bastante contundentes. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo no sé cuál era la idea inicial en un principio a la hora de confeccionar esta colección. ¿Tú dirías que se nota que se va improvisando sobre la marcha? Es una de estas colecciones que estaba todo muy bien atado y se sabía cuál iba a ser el principio, el nudo, el desenlace, etcétera. O bueno, pues digamos de algún modo pues se ha ido haciendo o se ha ido construyendo a medida, ¿no? A medida que, o sea, poniendo las vías del tren a medida que la locomotora se iba avanzando. ¿Cómo dirías tú que ha sido el desarrollo de esta serie? Bueno, pues la sensación que te deja como lector es prácticamente opuesta a la idea que tenía su autor en primer lugar, porque si escuchas declaraciones de Joe Hill cuando arranca la serie, pues bueno, pues más o menos iba haciendo, ¿no? Tenía una idea clara en la cabeza, pero bueno, pues iba lanzando ideas que le estaban gustando, elementos que le parecían interesantes y bueno, pues ya se verá, ¿no? Cómo acaba eso. Son declaraciones del propio Hill. Aunque bueno, también me gustaría advertir que aquel que lea alguna entrevista de este buen señor, que por cierto no hemos dicho de quién es hijo, pero mejor no decirlo, ¿verdad, Antonio? Porque no, yo creo que es Vox Populi ya, ¿no? Por eso digo que a quien le interese saber quién es el ilustre padre de Joe Hill, pues que se ponga y que lo busque. Pero, no sé, es que yo sí que creo que es curioso porque, por eso a micrófono cerrado, te he preguntado, oye, ¿por qué este tío se llama Joe Hill y no se ha llamado Joe King? Y claro, tú ya me has explicado la circunstancia que no sé si quieres repetir ahora o qué, lo dejo a tu elección, tú verás si quieres dejarlo ahí. Pero vamos, no, yo ya he dado una pista importante también, ¿eh? A ver, es que... Casi lo he dicho. Siempre que se habla de Joe Hill, se empieza por ahí. Entonces yo creo que nosotros vamos a ser más originales y decir eso, que quien quiera saber, quien no lo sepa ahora, a día de hoy, y quiera saber de quién es hijo Joe Hill, pues bueno, pues que busque Joe Hillstrom tal y ya le saldrá rápidamente. Pero claro, él quería hacerse valer por sí mismo y no porque fuera el hijo de quien fuera. ¿Y tú crees que, o sea, realmente tú piensas que el tío tiene talento? O sea, por lo que te estoy escuchando y por lo que me cuentas, pues en fin, a lo mejor el hijo de momento no es tan eficaz como el padre, pero bueno, que merece la pena que esté ahí, ¿no? Sí, no, a ver, de hecho, hasta donde yo sé, publicó Fantasmas, el compendio este de relatos, y publicó El traje del muerto antes de que se supiese su origen, bueno, el origen de su familia. O sea, hasta ese momento lo tuvo bastante bien escondido. Luego, pues, como siempre, pues vino el éxito y ya luego fue más difícil. Oye, ¿y no iría el padre por ahí detrás hablando con los editores? Porque ya tendrá unos enchufes y unos contactos y dirá, oye, tal. A ver si no ha habido trampeja. A ver, padre e hijo actualmente están muy muy unidos y están colaborando pues estrechamente, se podría decir. De hecho, hay guiños entre la novela Nosferatu y la que por esa época publicó su padre. Pero él dice que los orígenes, Joe Hill cuenta que sus orígenes fueron duros y fue un hombre que se hizo a sí mismo. Hay que creerle, al menos hasta el punto. Yo, desde luego, no me he ido con él de cervezas y lo he emborrachado para sacarle la verdad, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a ver, este hombre se le han cerrado bastantes puertas. Por ejemplo, en el mundo del cómic, su primer cómic fue una historia corta de Spider-Man que le dieron ahí casi por insistencia. Los primeros pasos que dio en IDW, que es que es eso, es que lo admitió IDW, que este hombre tampoco consiguió saltar a una editorial de primera fila, ni siquiera dentro del mundo indie. Todo parece indicar que sí, todo parece indicar que la idea que él tenía para hacerse valer, pues viene un poco dado por eso, dado por méritos propios y no por ser el hijo de tal, porque a ver, teóricamente ya te digo, el pastel se descubrió, si no tengo mal entendido, alrededor de 2007 o así, 2007 y 2010, y por esa época ya tenía obra editada. Porque a este hombre llama a la puerta de grandes editoriales y Marvel le dice no, claramente, y me imagino que otras igual. Bueno, pues venga, sigue por donde tú creas que debes. Vale, no, pues un poco eso, ¿no? Que cuenta Joe Hill en una entrevista que él al principio pues tenía eso, pues tenía un poco la idea, pero no lo tenía completamente definido. Sin embargo, tuvo en una ocasión la oportunidad de hacerle una pregunta a Alan Moore, que qué le parecía eso, ¿no? ¿Qué pensaba de la gente que empezaba una historia sin tener muy claro el final? Y el propio Moore pues le dijo algo así que solo un estúpido, solo un idiota pues haría algo así, ¿no? Entonces en ese momento cuenta Joe Hill que empezó a escribir la Biblia de Lock and Key y que luego pues claro también se la comentó a Gabriel Rodríguez y juntos lo acabaron de pulir y que ese fue luego ha sido el quórum de la serie. Y le vendría muy bien cuando lleguemos cuando llegó a la altura del quinto volumen, que es el volumen donde se intenta dar orden y concierto a todo y se intenta explicarlo, ¿no? Joe Hill dice que eso, ¿no? Que al final pues el consejo del gran Alan Moore pues le vino muy bien, pero la sensación que tienes desde el principio es que esta obra está atada y bien atada, porque elementos que van apareciendo aquí, puesto que, como he dicho antes, esta obra tiene una mitología muy rica, ¿no? Se podría decir que tiene algo así como dos ciclos históricos, uno, la historia de los niños en lo que es la época actual, y luego una historia pasada del padre de Rendell Locke y con también mucha influencia en el presente, pues los elementos que hacen de vasos comunicantes entre una historia y otra es que están prácticamente desde el principio y hasta que no te has leído la obra preferentemente ya por segunda vez no acabas de ver todos esos, todas las conexiones y todos los enlaces. O sea que si bien parece ser que empezó un poco al tuntún, enseguida lo encarriló y sorprende mucho de lo que hizo eso, ¿no? El elemento de que parece que te estás leyendo una novela y todo muy bien pensado y hasta el más mínimo detalle está enlazado, cosa que me temo no ocurre en la mayoría de los cómics que te encuentras actualmente. No sé, Raúl, la verdad es que en este sentido algunas obras así que parecía, aunque luego estaban un poquito improvisadas también, me imagino que casi como todo en colecciones así tan largas y tan duraderas. Recuerdo Sandman, que luego, joder, o sea, leías algunos números del final y te venían a la memoria momentos, incluso viñetas, que de algún modo tenían que ver con historias que ya se habían contado mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces te daba esa sensación de que todo estaba hilado y bien hilado y todo muy bien orquestado y todo muy bien pensado desde el principio, aunque el propio Gaiman llegó a admitir en su momento que, hombre, un poquito a lo mejor habría, pero todo como muy difuminado, muy nebuloso en su mente, pero que iba sacándose ideas sobre la marcha, ¿no? Entonces, en este sentido, yo no sé hasta qué punto podría tener influencia para este Lock and Key, pues la obra de Sandman, de Neil Gaiman, u otras, ¿no? No sé aquí qué tienes tú que decir. Sí, a ver, la influencia de Sandman en Lock and Key es bastante evidente por el hecho de que los dos comparten un cosmos muy muy grande y muy muy rico, ¿no? Aquí la imaginación de los dos autores se ponen y se desatan y desde luego que rellenan prácticamente todos los recovecos que pueda tener este mundo. Ya te digo, Sandman es una de las referencias capitales de Joe Hill a la hora de crear esta serie, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, reconocidas por él, el Swamp Thing de La Cosa del Pantano, de Alan Moore, los X-Men de Claremont y Byrne, también dice que le gustan mucho. Incluso he escuchado por ahí que una obra que también le llamó mucho la atención después de mucho tiempo de no leer superhéroes fue los Astonishing X-Men de Whedon, ¿no? Y aquí, entonces aquí se ve un poco que lo que busca Joe Hill es un poco el compendio entre una gran historia, pero donde los personajes también tengan su protagonismo, donde todos los personajes, por muy pequeños que sean, pues tengan su momento destacado a lo largo de la ficción, ¿no? Y eso desde luego es completamente Sandman, ¿no? Eso pasaba mucho en la serie de Neil Gaiman y lo veremos aquí. Veremos cómo hasta el personaje más insignificante, que los hay, pues también tiene ese momentito y ese protagonismo. De hecho, bueno, uno de los personajes más, el desenlace de la obra, pues tiene mucho que ver con un personaje que de ningún momento te imaginas que va a estar ahí para salvar la situación al final. O sea, que bueno, que eso es un leitmotiv y una marca de la casa de Locke & Key, y lo emparenta tan positivamente con esas series de los años 80 y 90 de que a mí tanto me gustan y las que te mencionaba al principio, ¿no? Yo no hay un crossover o algo así precisamente con Sandman, o estos son, es leyenda urbana. Has escuchado algo, porque sí, Joe Hill ha contado algo, ¿no? De hecho, en la Comic Con de 2014, pues hizo alusión a esto, ¿no? Y es que, por lo visto, Joe Hill pues estuvo en conversaciones con DC Comics para que le dejasen hacer un crossover con la obra de Neil Gaiman, con Sandman. Por lo visto, lo que iba a ser el enlace eran las llaves, ¿no? Ya que en Locke & Key pues hay una serie de llaves mágicas, pues la historia, por lo que dice Joe Hill, iba a girar alrededor de que un miembro de la familia Locke pues creaba la llave del infierno, que se ve en Sandman, en la estación de nieblas. Ajá, sí, sí. Y bueno, pues hacía que un miembro de la familia Locke, de esta familia de las llaves mágicas, pues se pudiera pasear por el universo de Sandman, conociese a Morpheus, conociese a Lucifer, a Muerte, y bueno, pues aquí Joe Hill quería meter a muchos de sus personajes favoritos y que se veían en la serie de Vértigo. Sin embargo, por lo que comenta Joe Hill, entre una cosa y otra, pues al final se dedicaron a hacer otras cosas y esto fue pasando el tiempo y bueno, pues la serie llegó a su conclusión sin que hubieran podido sacar esto a relucir, ¿no? Pero bueno, por lo visto tenían el sí de DC Comics y fue un poco por eso. Al final no encontraron el momento de poder casar una ficción con la otra. Bueno, y Raúl, ¿cuáles son los protagonistas de esta historia? No sé si es un cómic coral, o sea, no tengo ni idea sobre este tema. Presentamos a los personajes, ¿te parece bien? Sí, hombre, claro, me parece excelente. Mira, los personajes, los protagonistas, las estrellas indiscutibles de esta historia es la familia Locke, ¿no? Que ya he hecho alusión un poco a esta familia, ¿no? Es la familia que es una estirpe muy, muy longeva, que lleva mucho tiempo viviendo en el pueblo de Lovecraft y habitando la Casa de las Llaves, ¿no? Pero en el momento en que arranca la historia, pues vemos que el patriarca se llama Rendell Locke, ¿no? Este padre pues es psicólogo juvenil en un instituto. Y bueno, pues es por desgracia, pues forma parte del cataclismo que sacude a la familia al empezar la serie, ¿no? Este es un personaje que veremos más en flashbacks, puesto que su historia de 1988 tiene un peso muy, muy preponderante en la historia que no pues en el presente, ¿no? La madre de la familia se llama Nina Locke y bueno, pues es un personaje bastante humano, ¿no? Es una ama de casa que, bueno, por las circunstancias de que vemos al arranque de la historia, pues sufre un severo alcoholismo y una depresión bastante crónica que bueno, pues le cuesta muchísimo superarlo, ¿no? Y esto pues afecta a su familia, ¿no? Y ahora ya pasamos a los tres jóvenes protagonistas, que son los que más páginas se protagonizan a lo largo de la historia, ¿no? El hermano mayor de la familia Locke se llama Tyler, y bueno, pues es un chaval así bastante amigable y fuertote, pero el arrancar de la historia nos da también pistas de que es un personaje que cuando se tiene que poner duro y cuando tiene que hacer, tiene que defender a su familia, pues también puede con ello. No es un personaje que irá evolucionando mucho, como al igual de todos, a lo largo de la historia, ¿no? Un poco voy a ir contando los personajes a nivel que van entrando volumen por volumen, si te parece bien, Antonio. Sí, sí, sí. Luego, pues tenemos un personaje también, quizás de los mejores, de los más fascinantes de la serie, que es Kinsey Locke, ¿no? Esta chica de aproximadamente 15 años, es la hermana mediana, y es un personaje que la verdad es que está muy muy bien definido, ¿no? Es una chica de una convicción política bastante definida, lo que podríamos decir así una idealista bastante militante de izquierdas, que es un... Es un personaje que ella misma ya se nota que es rara, ¿no? Que no es la no es una persona que encaja perfectamente, pero la verdad es que se la suda, ¿eh? Tiene mucha personalidad y le da igual lo que digan de ella, y es un personaje muy interesante, muy fascinante, que da mucho juego a lo largo de toda la obra, ¿no? Y entonces ya acabamos el primer ciclo de la familia Locke, pues presentando a Boat, que es un niño de 10 años, ¿no? Es el típico chaval trasto que está siempre maquinando cosas, pero que luego también es muy entrañable y bueno, te encaprichas de él, como se nota que toda la familia también se encapricha de él y que lo tienen muy protegido, ¿no? Es un personaje que se le confina el bueno, por así llamarlo, el beneficio de ser el amo de las llaves, y ese es la persona que a lo largo de la serie pues va descubriendo las llaves, porque es el, por así decirlo, el elegido por la casa para que vaya, que sea el guardián, ¿no? O el descubridor de las llaves, ¿no? Es un concepto un poco complejo que cuesta entender, pero supongo que luego lo iremos desarrollando más, ¿no? Ya de una forma paralela a esta familia, pues tenemos a Duncan, que es el tío, es el hermano de Rendell. Y bueno, pues es un personaje que también lo vemos bastante torturado, ¿no? Es pintor, es homosexual, pero es el primero que nos pone en aviso sobre la casa, puesto que es un personaje que no le gusta estar en la casa, sabemos que algo le sucedió de niño y desde luego no le hace demasiada gracia. En el primer tomo también se nos presenta a uno de los magníficos villanos que vemos a lo largo de la historia, que este es Sam Lesser, ¿no? Sam Lesser es en teoría es un psicópata, un poco de manual, pero tiene una historia atrás que lo vincula con la misteriosa Dama Oscura, que también se molestan en explicarnos el pasado de este personaje. Entonces se nos ve que es como todos los protagonistas de esta serie, es un personaje que no es ni blanco ni negro, y mira que es un asesino atroz, ¿no? Pero hace los primeros pasos de la historia, hace también para que nos pongamos un poco en su lugar y veamos que, bueno, pues cuando una persona, por muy inteligente que sea, pues tiene un pasado bastante turbio, con problemas familiares de una índole bastante severa, pues bueno, pues eso quizás te puede también llegar a traumatizar, ¿no? Y hacer según qué cosas de las que luego no estás nada orgulloso, ¿no? También decir a modo de curiosidad que Sam Lesser y Al Group, que son los dos matones, ¿no? que asaltan la casa de los Locke al principio de la historia, provienen de una novela inédita del propio Joe Hill, ¿no? Son una novela que no le gustó no le gustó cómo quedó, ¿no? Se iba a titular The Briars, por cierto. No le gustó el resultado y bueno, al final ha quedado inédita, pero sí que le pareció interesante la relación de los dos personajes principales y por eso se los trajo, los importó a Locke & Key, ¿no? Para darle un poco de protagonismo. Así como protagonista es también la Casa de las Llaves, es, en inglés Key House. Es una casa, se podría decir así, ya de aspecto bastante siniestro, un poco con toques góticos, que sí, torres altas, varias plantas, tiene... La verdad es que tú la ves y ya se nota que no es una casa de Disneylandia, ni mucho menos, ¿no? Y es una casa que, bueno, pues por lo que nos comentan los autores, especialmente Gabriel Rodríguez, que es alguien que tiene formación de arquitectura, pues se esmeraron bastante a que a lo largo de la historia pues fuera coherente, ¿no? Se diseñaron planos para que todas las habitaciones estuvieran en el mismo sitio, ¿no? Porque por lo visto al principio había un poco de caos, ¿no? En la distribución de la casa, pero a lo largo de la historia pues era importante que los personajes pasasen por diferentes sitios y que estuviera todo ubicado perfectamente, ¿no? Entonces es una casa que alguien tomando como referencia el cómic se podría hacer, porque en el cómic te diseñan perfectamente cómo está la casa ubicada y eso se mantiene a lo largo de toda la historia. Es la casa que se ve en una de las portadas del número uno, ¿puede ser? No, bueno, protagoniza varias portadas. Al final te la encuentras protagonizando una portada en lo que es la última serie, en la miniserie de Omega. Pero sí, ahora, espérate que te lo miro. No sé si aparece en el primer tomo, lo tengo aquí. Sí, en el primer tomo ya aparece. Vemos una llave protagonizando la portada, pero detrás está la casa. Sí, un poco más difuminada, pero ya se nota el aspecto solemne y un poco tétrico que tiene. ¿Pero qué pasa? ¿Que es una casa que tiene secretos oscuros y ese tipo de cosas o cómo? Bueno, sí, a ver, es la casa que alberga las llaves. Y al principio, más allá de contener las llaves, no parece que tenga ningún poder mágico. Pero luego, según qué cosas se nos van explicando a lo largo de la historia, sí que parece que a fuerza de tener tanta magia dentro, por denominarlo de esa manera, sí que va adquiriendo cierto toque sobrenatural, ¿no? Puesto que es la casa la que elige quién va a ser el cuidador de las llaves y tiene ciertos pequeños guiños a lo largo de la historia que sí que parece que no es una casa común y corriente, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es uno de los elementos interesantes de la historia, ¿no? Que hasta que quizás no llevas un par de lecturas no te das cuenta de que los autores lo dejan ahí, pero tú vas atando cabos y ves que algo hay en la casa, que no es solo que estén las llaves, sino que la propia casa tiene cierta entidad mágica. Muy bien, hombre, estás haciendo muchas referencias a las llaves, me imagino que será un elemento muy importante de la trama. A los que te estamos escuchando y no tenemos ni idea de lo que va el cómic porque no lo hemos leído, pues ya sabemos que es muy trascendente, pero no acabamos de pillarle el tranquillo. Pero bueno, supongo que dejarlo ahí en el misterio será interesante para cuando nos pongamos a leer el cómic nos enteremos. ¿Más personajes de este primer arco argumental? Sí, bueno, pues ahora ya para acabar los personajes que encabezan el primer arco argumental, pues tenemos la presentación de la Dama Oscura, ¿no? La Dama Oscura en realidad es se llama Lucas Caravaggio, también conocido como Zack o como el seudónimo de Dodge, ¿no? Es el gran villano que tiene toda la historia, es el personaje que les hace la vida imposible de todas las maneras posibles a los chicos, pero bueno, es un personaje que bueno, pues es bastante mentiroso, manipulador, y luego nos damos cuenta que despiadado y cruel, ¿no? Porque se introduce, por un lado tenemos que es el gran enemigo, ¿no? Que les está haciendo la vida imposible, pero cuando hace acto de presencia también intenta ganarse al personaje de Tyler, sobre todo se convierte en el amigo íntimo de Tyler y un poco como que hace el doble juego, ¿no? Por un lado intenta conseguir los misterios y las llaves de la casa, si no es por la fuerza, mediante su personalidad de la Dama Oscura, pues es mediante los subterfugios de intentar soncavárselo a su amigo, ¿no? De intentar sonsacarle la verdad y dónde está la llave Omega, que al fin y al cabo es el objetivo que tiene esta persona, ¿no? Es un personaje muy misterioso, ya te digo, a lo largo de la historia nos damos cuenta que ha estado muerto, que ha resucitado, que ha perdido la memoria, que tiene escondidos recuerdos a lo largo del universo Locan Key. Es un personaje realmente fascinante del que no diré demasiado porque vale la pena descubrirlo en todo su esplendor cuando se lee el cómic. ¿Estos son los personajes que aparecen en este primer tomo, por decirlo así? Sí, principalmente sí. Hay un pequeño guiño a lo que es la camarilla de amigos que tiene Rendell Locke. Pero bueno, en este momento simplemente son flashbacks que vemos a través de fotos o pequeñas alusiones, pero que tampoco valdría la pena ponerse, extenderse demasiado, ¿no? En ella. ¿Cuál es tu personaje preferido? ¿El que a ti te mola o el que crees que es el que tiene más potencia? Bueno, yo me identifico con Tyler, ¿no? Porque ese es un personaje, es el hermano mayor que nos gustaría a todos, ¿no? Un tío fuertote, bonachón, pero creo que el personaje que está mejor construido es el de Kinsey, ¿no? Tiene muchas aristas, es un personaje muy poliédrico que cambia mucho a lo largo de la historia y desde luego es fascinante. Aunque ya te digo, Antonio, que aquí los personajes son muy realistas, ¿no? Y actúan de acorde con la edad que tienen, ¿no? Son todos, al fin y al cabo, o niños o muy jóvenes y se equivocan mucho. Aquí no tenemos al típico héroe que las acierta todas y que no la caga nunca, ¿no? Aquí, como nos pasó a ti y a mí en su momento, pues tener 15, 17 años, pues eso implica equivocarte mucho, ya no te digo 10, ¿no? Y esto está muy bien reflejado aquí, desde luego. El esmero que se hace en que los personajes sean reales, puedan ser de carne y hueso, pues desde luego es algo muy, muy destacable a lo largo de la obra. Y este primer tomo es el que se titula Bienvenidos a Lovecraft, ¿no? O sea, si alguien quiere iniciarse en Locke and Key, debe empezar por aquí, por Bienvenidos a Lovecraft. Sí, exactamente, ¿no? Es un poco... bueno, la verdad es que marea, ¿no? Se nota que aquí todavía no estaba bien definido el tono de la historia porque aquel que empiece por aquí se va a dar cuenta de que básicamente lo que tenemos aquí es una historia de asesinos en serie. Bastante aderezada con elementos mágicos y misteriosos, pero que básicamente es la historia de Sam Lesser que quiere acabar con la familia y cómo los persigue de una manera y otra, ¿no? Sin embargo, luego nos daremos cuenta que a partir del segundo volumen, cuando ya Sam Lesser no tiene el peso que tiene en esta primera historia, pues va cambiando y ya se convierte en una historia más cotidiana, pero de mezcla entre magia y cotidianidad, ¿no? Aunque yo por eso recomiendo que aquel que de verdad quiera hacerse una imagen general de lo que es la historia se lea el primero y el segundo tomo, porque en el primero, así como pasó por ejemplo cuando, si recuerdas, cuando hablábamos de fábulas, es un principio un tanto confuso para lo que luego se acaba convirtiendo en la serie. Y esto de Lovecraft es una localidad, ¿no? de Massachusetts, lo cual es un guiño brutal, ¿no? Que precisamente... ¿no? ¿O me estoy equivocando? No, a ver, está bien escogido porque Lovecraft es una población que tiene unos grandes acantilados, que acaba muriendo en el mar, que tiene unas cuevas muy profundas que esconden secretos, ¿no? Todo está muy, muy imbricado con lo que es la mitología lovecraftiana, ¿no? Y entonces, pues, aparte, entiendo yo, de ser un gran homenaje a uno de los ídolos seguramente de Joe Hill, pues está encontrado por eso, porque parece un paisaje un poco sacado de algunas de las novelas del genio de Providence. Muy bien, pues si quieres nos pasamos ya a otro tomo. Sí, bueno, iremos un poco más rápido aparte de ahora, porque bueno, ya tenemos gran parte del elenco de personajes principales presentados y entonces pues ya podemos ir, de una manera más ligera. En este tomo también se presentan otros personajes que serán importantes para la historia, como la futura novia de Tyler, Jordan Gates, que esta es una femme fatale que no veas, es la femme fatale de manual, ¿no? Es una chica con dinero, pero que a su vez es peligrosa, es una rebelde que la han expulsado de no sé cuántos colegios, pero aparte está buenísima y trae a todos los tíos de calle, ¿no? Entonces es un personaje muy claroscuro, ¿no? Es un personaje torturado que a mí también me gusta bastante. Y luego pues tenemos aquí los compadres de Kinsey, ¿no? Tenemos a Scott Cavanaugh. Kinsey, la verdad es que se... inclina más por los raritos del colegio, ¿no? Entonces pronto hace buenas migas con Scott Cavanaugh, que es un tío tatuado, muy colgado, que desde luego lleva las cosas a su terreno siempre. Jamal, que es luego un poco el sidekick de Cavanaugh, ¿no? También es otro tío así raro, con unas rastas, son personajes un poco, pues que se nota que en el colegio no son los más populares, ¿no? Y luego pues se junta también Jackie, que es una chica que conoce Kinsey haciendo deporte, que esta sí que sería una chica así ya más normalita, que bueno, pues se ve por amistad con su amiga, pues se ve un poco también a veces involucrada en aventuras con los otros dos tipajos raros, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos a Brian, que es, bueno, es un personaje que tampoco aparece demasiado, pero es el novio de Duncan, ¿no? El tío de la familia. Y este tomo, pues así, a grandes rasgos, ¿no? A grosso modo, se podría decir que nos cuenta el descubrimiento de una de las llaves más importantes de la historia, como es la llave de la cabeza, ¿no? Esta llave, bueno, es alucinante, ¿no? Es una llave que permite literalmente abrir la cabeza de las personas, con la que se introduce en la parte baja del cráneo, y bueno, pues se abre el cerebro, ¿no? Se abre la cabeza, perdón, y podemos ver todo lo que hay guardado dentro de la mente de esa persona, ¿no? Entonces, permite introducir cosas como sacar cosas, ¿no? Si tú tienes un mal recuerdo, pues con esta llave, pues abres la cabeza, lo sacas, lo metes en una botella y ya se te ha pasado ese mal recuerdo o esa mala experiencia, ¿no? De la misma manera que si tú te quieres leer un libro, pues lo único que tienes que hacer... Y antes de que te pongas a reír, Antonio, te recuerdo que estamos hablando de una llave mágica, pues te metes el libro en la cabeza y ya has absorbido toda la información que tiene ese libro. Algo así, ¿no? La verdad es un poco complejo, pero da bastante juego a lo largo de esta historia y de toda la serie. Joder, pues a mí... Bueno, y a varios miembros del equipo para hacer el podcast nos vendría de miedo. Hombre, como buen friki, ¿quién pillará esto, no? Te metes el libro en la cabeza y ya lo tienes completamente claro todo y ya has absorbido toda la información de esa obra. Bueno, venga, sigue. Bueno, pues entonces, aparte de eso, decir que en esta historia, pues... Joe Hill es un gran conocedor del mundo del cómic y aquí lo tenemos a través de un homenaje que hacen en unas de sus portadas. En concreto, se hace un homenaje al número 22 de Crime Suspense Stories, que quizás por el nombre no te suene de nada, pero es la portada esa tan famosa en la que se veía como alguien le había cortado la cabeza a una mujer y se veía el primer plano de la mujer. Seguro que te suena, ¿verdad? Que la agarraban de los pelos y no sé qué. Sí, sí, sí, sí. Es la portada esta tan mítica que el doctor Frederick Werdman, el psicólogo ese que está detrás del tema del Coming Coach, ¿no? La utilizó en el juicio, en el libro de la seducción del inocente, y la llevó al juicio. Antes el Parlamento americano, bueno, pues toda la historia, ¿no? Esta portada se ha hecho famosa por eso, ¿no? Porque fue muy polémica en su momento. Y bueno, pues aquí le dan un toque algo más psicodélico, cabe decir, y está bastante interesante, ¿no? Es el guiño que tenemos en esta historia, aunque bueno, a lo largo del cómic se hace referencias a otros cómics importantes o preferidos del autor, ¿no? Es bueno, pues mira, se nota que es eso, que Joe Hill era un recién llegado al mundo del cómic como guionista, pero desde luego no como lector. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Pasamos al siguiente tomo o tienes alguna cosilla más que decir sobre el 2? No, el 2 yo creo que más o menos ya lo he dejado bien explicado. El tomo 3, titulado Corona de sombras, es, vemos cómo la historia se va desarrollando, vemos nuevos elementos. Tenemos uno de los números aquí más míticos de la colección, que es un episodio llamado En la cueva, que es una especie así de historia de supervivencia, ¿no? Aquí Kinsey y sus amigos hacen un viaje a la cueva del ahogado porque allí tiene pistas de lo que le sucedió a su padre y a los amigos de su padre hace bastantes años, pero pues, aquí tienen la desgracia de que son un poco imprudentes y están a punto de morir congelados cuando por un accidente se ven todos en el agua, ¿no? Es una historia así como estas que tenían Breaking Bad de intimista, donde los personajes se acababan sincerando unos con otros, pues algo parecido. Entonces pues, es uno de los números más redondos de toda la colección y así un poco entre los fans es, por así decirlo, uno de los más míticos, ¿no? De los que han dejado grabados. Aunque bueno, aquí la historia lo que nos cuenta en realidad es cómo la Dama Oscura se hace con la Corona de las Sombras, que bueno, que se acciona con la Llave de las Sombras y bueno, pues es uno de, una de las armas más terribles que tiene este villano. Porque es una corona que te permite controlar las sombras y hacer con las sombras pues, lo que hace, por ejemplo, Linterna Verde con su anillo, ¿no? Les da forma a su antojo y la solidifica y bueno, pues las puede cortar, puede convertirlas en monstruos, todo lo que la imaginación dé de sí, ¿no? Y el único elemento que tienes para vencer esas sombras es cuando le enfocas con una luz directa, ¿no? Ya sea la luz de una vela o algo mucho más potente como unos faros de un coche o una linterna, ¿no? Esto en las manos de un autor, de un dibujante con tanta imaginación como Gabriel Rodríguez, pues la verdad es que tiene elementos espectaculares, ¿no? Las escenas en las que utiliza la Dama de las Sombras esta corona, pues están plagadas de monstruos y de una imaginación completamente desbordante. Y bueno, ¿te he pasado en el guión de esto algunas imágenes, algunas muestras de lo que se hace con esta corona de sombras? Y es bastante espectacular, ¿verdad? Sí, hombre, aquí en este... además viene un montón de viñetas que ya estoy viendo. Yo no he leído el cómic todavía, pero ya me estoy haciendo una idea de por dónde van los tiros. Sí, efectivamente, ¿no? Es el arma más poderosa que tiene la Dama Oscura y desde luego le saca un partido tremendo. Entonces, aquí en esta historia, pues básicamente ya lo que hace es ponernos en situación, presentarnos lo grande y lo dramática que puede ser la amenaza de la Dama Oscura y un poco, pues eso, que la determinación que tiene este personaje a la hora de buscar y conseguir su objetivo, que es ese, es la misteriosa llave Omega, que todavía no sabemos lo que hace, pero que desde luego tiene que ser algo terrible para que la busque con tanto tesón, ¿no? Y así llegamos ya a lo que es el tomo número 4, titulado Las Llaves del Reino, que por cierto, por lo que puedo ver, el título está inspirado en una novela de un autor australiano de novelas infantiles que tiene una obra que se llama The Keys to the Kingdom, Las Llaves del Reino, ¿no? Por lo visto, pues es otra referencia literaria que aquí nos expone Joe Hill, ¿no? Aquí lo que vemos pues es como la trama ya llega a un punto sin retorno. Y bueno, pues tenemos en esta historia un enfrentamiento bastante crucial con lo que sería la familia Locke junto con el villano, ¿no? Con la Dama Oscura. Entonces, pues vemos que es eso, pues si a lo largo de esta historia el villano Dodge pues hace gala de diferentes llaves con el objetivo ya de conseguir la llave Omega. Entonces ya saltaríamos al penúltimo de los arcos argumentales titulado Mecanismos de Relojería, que es un punto bastante vital porque aquí es donde los autores se proponen ya explicar todos los misterios, desvelar todo el trasfondo que se ha generado, ¿no? De resolver todas las preguntas que ya por ese momento pues tienen todos los lectores, y yo creo que lo hace de una manera pues bastante brillante, ¿no? Porque vemos que todo lo que se habían preparado hasta el momento pues aquí tiene su reflejo, ¿no? La historia se traslada por diferentes etapas del pasado de la familia Locke, desde por ejemplo el siglo XVIII. Tenemos un arranque de la situación en 1775, en plena guerra de secesión contra los ingleses, y de ahí vamos dando saltos gracias a una llave, a la llave temporal, pues se nos desvela lo que realmente ocurrió en en 1988, que fue, por más inri también, los acontecimientos que crearon a la Dama Oscura, ¿no? El personaje que ha estado acosando a los tres jóvenes protagonistas, pues proviene de una tragedia ocurrida aquí en 1988, que tiene que ver con el padre de Tyler, de Kinsey y de Bob, y del grupo de amigos que había en ese momento. No me extenderé más para no desvelar cosas muy, muy jugosas de la trama, ¿no? Y eso ya nos lleva a lo que es el sexto y último tomo hasta la fecha, titulado Alfa y Omega, que aquí es donde vemos, pues, vemos el desatarse de la Dama Oscura cuando ya está muy, muy cerca de conseguir su objetivo. Y bueno, el intento de los personajes protagonistas por eso, por ya detener lo que es la última jugada, ¿no?, maestra de Dodge, de la Dama Oscura, y bueno, lo que las consecuencias que tiene, ¿no? Cabe decir que aquí ya sí, es una historia donde la tensión sube enormemente, donde tenemos momentos de mucho gore, vemos personajes al que se les han arrancado los ojos, personajes partidos por la mitad. Bueno, yo creo que es un final bastante digno para la historia que desde luego no defrauda. Hay un momento bastante curioso, y hablando de él no desvelo nada, puesto que ese no pasa de ser un mero guiño, y es que tenemos aquí un baile de graduación donde ni más ni menos se hace, bueno, ahí se hace broma con la famosa escena de la novela y película Carrie de Stephen King, la del baño de sangre. Pues aquí tenemos un poco en versión cachondeo, pues una revisión de esta escena que desde luego cuando si la gente lo ha leído lo recordará, y cuando lo lea pues te hace levantar una sonrisa, ¿no? Y bueno, pues básicamente pues esto sería un poco lo que es el argumento de la historia, ¿no? A lo largo de toda ella pues hemos visto cómo los personajes han madurado, hemos visto muchos cambios, porque es eso, ¿no? Yo creo que Locke & Key, aparte de ser una historia con muchas aventuras, con muchas circunstancias, pues también es una historia que trata sobre el cambio de los personajes, ¿no? Sobre lo que es cambiar de estar en una fase de la vida donde tú quieres ser otra persona, o donde estás buscando diferentes identidades, ¿no? Y eso es un elemento que yo he notado bastante patente en esta serie, ¿no? Hay muchas llaves que lo que hacen es cambiar a las personas, te convierten en más fuerte, incluso te hacen cambiar de sexo o de raza, ¿no? Y es un elemento que el propio Joe Hill ha declarado que sí que le interesaba, ¿no? Que ver la evolución de las personas, pero la manera en que las personas cambian, ¿no? Y aquí con un empujoncito mágico a través de la figura de las llaves, pero que está muy patente, ¿no? En todos, y sobre todo en una época como es la juventud y la adolescencia, ¿no? Donde todavía no tienes definido lo que vas a ser, ¿no? Y es un elemento bastante interesante, ¿no? Que hace que esta obra, más allá de un mero ejercicio de fantasía, pues también tengamos una historia donde los personajes van evolucionando y experimentan con diferentes facetas, ¿no? Equivocándose en algunas ocasiones, pero en otras pues simplemente tomando como referencia eso, ¿no? Teniendo ante ti una posibilidad para verte convertido en otra persona y experimentando lo que podría ser. Oye, esos especiales que hay que son como spin-offs o algo así, ¿son historias que no tienen nada que ver con la trama principal? Sí, se han publicado dos historias aparte, que básicamente lo que pretenden es contarnos momentos en el pasado de la familia Locke, ¿no? También con la casa de las llaves de protagonista. Una es una historia fantástica, y digo fantástica desde el punto de vista personal, porque a mí me encanta, que se titula Open the Moon, abrir la luna, y es una historia muy entrañable sobre un padre al que sabe que su hijo va a morir y va a morir irremediablemente, y entonces pues busca la manera de que este niño pues marche de la forma más feliz posible, ¿no? Para eso pues idea una llave que lo que hace es abrir la luna, y bueno, pues se lleva en el último de sus viajes, ¿no? Coge un globo y se lleva a su niño hasta más allá, ¿no? Es una historia realmente emotiva. Y luego, pues cortando completamente con este tono emotivo, esta que te he dicho antes es de 2011. En 2012 publicó otro one shot. Estas eran historias que aparecían entre un volumen y otro, un poco pues para calmar el ansia y la espera de los lectores, ¿no? Esta en concreto se llama Greenhouse y es una historia en clave de género negro, donde un grupo de asaltantes pues acosa a la familia Locke, pero dentro de su propia casa, y entonces pues se hacen servir de las llaves como armas para defenderse de esta gente, y bueno, pues cabe decir que estos asaltantes no salen demasiado bien parados. Está previsto que estas dos historias tengan continuación, y al final pues se cree algo así como una colección de números únicos que puedan conformar el volumen 7. Entonces pues la editorial está a la espera de que los dos autores creen más de estos relatos autoconclusivos para englobarlo en el, eso, como bien he dicho, en el último volumen. Pero por desgracia esto causa de que estas dos historias estén inéditas en España. O sea que aquel que haya seguido simplemente la trayectoria por los cómics, por los volúmenes publicados en Panini, pues que sepa que desgraciadamente pues tiene dos historias, a mi entender, bastante magníficas, que por desgracia todavía no ha leído y todavía no ha disfrutado. Aparte de eso, pues hay un proyecto para hacer una miniserie titulada Battleground, que bueno, pues esta estaría ambientada en la Segunda Guerra Mundial, porque por lo visto a Joe Hill le interesa mucho las historias que tuvieron lugar allí, en la que un miembro de la familia Locke pues se armó con diferentes llaves y se marchó a combatir a los nazis. Esto por lo visto puede dar bastante, bastante de sí. Muy bien, ¿qué hay de ese capítulo piloto de la serie de televisión que acabó en nada? Cuéntame. Sí, bueno, pues es un intento que hubo de adaptar la colección Locke & Key a una serie de televisión, y bueno, pues tuvo su traslación en un piloto, pero bueno, pues por lo visto no acabó de convencer a nadie, ¿no? El público no le dio su apoyo. Hay quien dice que la ha visto. Yo llevo desde 2000 no sé cuántos que se publicó, que se emitió, buscándolo y no lo he conseguido ver, ¿no? Era eso, pues era una propuesta para hacer una serie de televisión que bueno, pues por lo que nos cuenta el propio Joe Hill, pues tuvo bastantes problemas en el rodaje, no fue muy bien, y inclemencias temporales hicieron que no se rodase todo lo que estaba previsto. Y entonces cuando se presentó el piloto, pues escenas que eran bastante interesantes, que tenían bastante acción, pues no se pudieron llevar a buen puerto, y entonces eso pues atacó bastante a lo que es el resultado final, ¿no? Por lo que se han visto en un cómic, en uno de los cómics de Locke & Key, hay un pequeño, por decirlo así, artículo, donde se nos muestran fotos de los dos autores cuando asistieron al set de rodaje, y la verdad es que estaba bastante trabajado. La casa que se utilizó para representar la Casa de las Llaves estaba muy bien, se representaron también, se hicieron escenarios como el pozo donde se encuentra la Dama Oscura al principio de la historia, vemos que se caracterizaron autobuses, había reproducciones en escenarios de la Puerta Negra. O sea, yo creo que el trabajo que se hizo de producción era bastante bien, y luego el elenco de autores que participaban pues para lo que era aquella época no estaba mal. La serie es de 2011 y, por ejemplo, contaba con Jesse McCartney, que bueno, no es santo de mi devoción, pero sí que era un personaje que estaba teniendo bastante éxito por aquella época, ¿no? También teníamos a Nick Stark, que estaba haciendo de, bueno, iba a encarnar a Duncan Locke. Nick Stahl es el personaje aquel que vimos en las crónicas de Sarah Connor, por ejemplo, o lo vimos también en Carnival de la HBO. Y si bien el resto de rostros tampoco es que fuesen personajes de mucho, mucho renombre, sí que veíamos algunas caras conocidas, ¿no? Entonces, pues mira, es un proyecto que se fue al traste, que está muerto y enterrado, eso sí que está claro. El proyecto de resucitar para la televisión Lock and Key está finiquitado completamente, pero hay una pequeña esperanza, puesto que hay un proyecto de adaptar al cine la serie de Lock and Key, que ya veremos en lo que acaba, ¿no? De hecho, el productor, por aquí lo tengo, Alex Kurtzman, que ha trabajado en el juego de Ender y en Star Trek, pues tiene los derechos y se le ha presentado el proyecto a la Universal, que por ahora pues no está descartado, y veremos en qué acaba, ¿no? La teoría es hacer una trilogía, como son 6 volúmenes, pues esto adaptaría 2 volúmenes por película. Y bueno, pues podría ser interesante, ¿no? No hay demasiadas noticias de en qué situación se encuentra este proyecto, pero vaya, tampoco se ha dicho que esté descartado hasta la fecha. Muy bien, pues, hijo mío, yo creo que ya estamos en la recta final, así que vamos a ir concretando y vamos a ir finiquitando este asunto. Sí, de acuerdo, ya un poco pues paso a mis valoraciones personales, ¿no? Y es que a mí me daba la impresión que Lock and Key es una obra que desde el aspecto técnico está bastante cuidada. Pero vaya, yo tampoco soy un experto en este campo, ¿no? Entonces, Antonio, he contactado con alguien que sí que, al menos a priori, entiende más que yo, que es el dibujante Javier Garrón, ¿no? Es un dibujante que conocí en el Salón de Cómic, un tío excepcional, la verdad es que me cayó muy bien, y contacté con él para... Sabía que se había leído esta serie, porque de hecho hablemos de ella cuando lo conocí, y entonces le pedí un poco que me hiciera pues eso, un resumen de lo que él piensa de la obra, pero sobre todo en el aspecto técnico, que era el que me interesaba a mí. Y bueno, pues desde luego que confirmó mis sospechas, ¿no? Para este dibujante de cómics, Lock and Key es una obra soberbia, tanto a nivel de guión como de dibujo. El guión parece, le da la sensación de que en todo momento está muy bien atado, y que los personajes están, bueno, genialmente desarrollados. Y por otra parte, el dibujo, que aquí es donde quizás habría que darle más credibilidad, puesto que es compañero de gremio de Gabriel Rodríguez, pues dice que se nota que el dibujo está muy cuidado, que le han dado mucha cancha al autor, y que se le ha dejado tiempo para desarrollar las ideas tal y como él quiere, ¿no? Que eso, como él dice, no es muy sencillo en la industria americana actual, ¿no? Entonces, pues yo sí, yo hago un poco mías sus palabras, y me parece que sí, que una de las mejores armas que tiene esta colección es eso, es el guión, ¿no? El guión me parece que está, pero realmente muy bien atado, ¿no? Es un guión milimétrico, donde cada cosa importa, cada elemento no está al azar, sino que tiene está sirviendo a un bien mayor, y bueno, pues creo que es realmente encomiable que un autor que, no olvidemos, estaba dando sus primeros pasos como guionista de cómics cuando ideó esta serie, pues haya sido capaz de elaborar una historia tan y tan redonda, ¿no? Con unos personajes que realmente aquel que lo haya leído, yo creo que estará conmigo en que son muy, muy humanos. No estás viendo personajes de cómics, sino personas que podrían ser perfectamente humanas y tenerlas al lado. El dibujo, pues también otra obra maestra, ¿no? Otro trabajazo por parte de Gabriel Rodríguez, que al principio sí que yo noto que quizás estaba flojeando un poco en lo que es el elemento de las fisonomías. No veo que las expresiones que les estaba dando al principio a los personajes fuesen muy variadas, Y luego, por ejemplo, los rostros tenían un mentón completamente exagerado, ¿no? Que luego ha ido puliendo a lo largo del desarrollo de la obra. Pero, sin embargo, ya desde el principio los escenarios, el encuadre, la narrativa es algo pero realmente por encima de la media. Entonces, pues es una obra, ya te digo, que muy, muy, muy recomendable en ese aspecto. ¿Que tiene algunas salvedades? Pues sí, pues es posible que sí, ¿no? Yo creo, el final no me ha acabado de parecer completamente redondo, y ya sé que no puedo hablar de él, pero lo he encontrado quizás un pelín complaciente para lo que me hubiera gustado a mí. Y bueno, pues como bien he dicho, la historia pues está muy bien, pero sí que le he notado que al menos mis partes preferidas es el principio y el final, por el hecho de que no se deja a la Dama Oscura, a Dodge, como único personaje antagonista de la historia, ¿no? Al principio tenemos al personaje de Sam Lesser y al final tenemos otros personajes que también hacen las funciones de séquito de la Dama Oscura, y esto da muchísimo juego. Esto hace que la colección tenga mucho más dinamismo y que el elemento de peligro, el elemento de antagonista se vea reforzado, ¿no? Como bien digo, en el centro de la obra eso se pierde cuando nos quedamos simplemente con la Dama Oscura como único adversario, y no acaba de funcionar del todo bien, pero bueno, yo creo que esa es una pequeña salvedad que le perdonamos a una obra tan, tan trabajada y tan cuidada. Y ya déjame decir una cosa antes de que se me olvide, Antonio, que es el hecho de que ahora quien no haya leído Lock and Key y se ponga a leerlo, pues yo qué sé, y la esté leyendo entre, por poner un ejemplo, entre Sandman y Predicador, pues quizás no le parezca que estamos ante algo tan, tan sublime y tan deslumbrante como yo llevo aquí un rato diciendo, pero yo les puedo decir que como obra contemporánea es uno de los mejores cómics que ha dado el mercado americano en los últimos 10 años. Y doy fe de ello, porque yo me he leído esta obra pues número a número. Me la he leído en digital. Bueno, de hecho, me la he leído ya 3 veces. Y la primera vez fue digital mes a mes cuando se iba publicando. Y te puedo asegurar, Antonio, que es que en el mes que aparecía este cómic, yo era el mejor cómic que me leía en ese mes. Incluso en esa semana ya, vamos, ya ni te cuento. A nivel de guión, a nivel de dibujo, cuando lo comparaba con las otras historias que estaba leyendo, es que ya te digo, no había color. Es que se notaba que estaba un nivel por encima de todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Bueno, pues me has puesto los dientes muy, muy largos. Y todavía me los vas a poner más cuando en este punto vamos a regalarle 3 ejemplares de ese primer tomo de Bienvenidos a Lovecraft a 3 oyentes, mientras yo sigo aquí en casa sin tenerlo. Así que me parece muy bien que los oyentes se beneficien de cosas que yo podría aquí arramplar como director del programa, pero lo doy todo por mis oyentes. Incluso joderme vivo y tener que comprar un cómic que ahora ya, fíjate, tengo ganas de leer. Pero bueno, vamos a darle ese disfrute a los oyentes. ¿Cómo hacemos esto, ya que tú has sido el que lo ha gestionado a través de las redes sociales? Sí, mira, yo ya lo he anunciado en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y entonces pues he lanzado una pregunta, que bueno, pues todo aquel que ha querido, que está interesado en recibir el premio, pues ya nos ha enviado un email y nos ha respondido. Entonces yo ya he hecho la primera criba. Entonces tengo un listado de las 7 personas que han acertado, las 17 personas. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era muy sencilla y ya ha sido respondida en varias ocasiones aquí. Yo preguntaba cómo se llamaba la localidad ficticia donde transcurre la historia y donde está postrada la Casa de las Llaves. Y pues para más ayuda, pues esto lo acompañaba de una imagen del primer tomo que se llama Bienvenidos a Lovecraft. Entonces, la verdad es que no lo he puesto muy difícil. O sea, es como me pregunta, ¿cuál es el caballo? ¿Cuál era el color del caballo de Santiago si no es ni negro ni gris oscuro ni gris claro. Pues un poco sí, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que el objetivo era dar a conocer la serie, y ya que Panini Comics pues se ha mostrado tan gentil de cedernos el cómic, pues tampoco lo íbamos a poner muy difícil. La idea era eso, era hacer que esta obra pues llegue a gente que no la ha leído, que seguramente pues de esta manera la descubrirá y quizás le guste o no. Entonces, como bien he dicho, Panini Comics nos cede tres ejemplares del primer volumen de la obra, que pasaremos a seleccionar cuando el señor director me diga tres números comprendidos entre el 1 y el 17, que han sido las personas que han acertado la pregunta. Muy bien, antes de dar a los ganadores, cuando saquemos este programa, querido Raúl Martín, le vas a pasar un... Te vas a poner de nuevo en contacto con ellos para que vean que cumplimos. Les pasas el link de descarga de este podcast, que se lo escuchen. Le hemos dado una publicidad que te cagas. Y que te manden otro ejemplar para el director de este sagrado podcast. Si no, Arsenio, que voy. Así que ellos verán. Prometido que lo hago. Venga, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues sí, es eso. Yo he enumerado a los aquellos que han acertado del 1 al 17. Entonces, pues como son tres ejemplares, tú simplemente dime tres números entre el 1 y el 17 y entonces yo diré las personas a las que he asociado ese número. De 1 al 17, mira, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer que sea el azar el que decida. Voy a buscar mi dado de 20 y lo voy a tirar, y si sale 18, 19, 20, pues no me vale. ¿Te parece? Perfecto. Vea, pues cuéntate un chiste durante 10 segundos. ¿Qué 10 segundos? Bueno, pues no, hombre, ya puedo seguir hablando de Locke & Key mientras tanto. Así que... Venga, ya lo tengo aquí. Vaya, a ver, hombre. Venga. Te has pedido un chiste muy bueno que solo escucharán los oyentes. Venga, no, si tenía los cascos puestos, hijo mío. Me ha salido el 11. El 11, de acuerdo, pues el 11 es Sergio Fernández. Sergio, te envidio. Segundo, 18. Hemos dicho que... Vale, pues espera, tiro otra vez. 20, joder, pues al final. El 8. El 8, de acuerdo. El 8 es Felipe Criado. Muy bien. Y el último, el 12. El 12, de acuerdo. El 12 es Pablo Armela. Estos son los tres personas que les ha tocado. Seguramente yo ya me, antes de que salga el programa en antena, pues yo ya me habré puesto en contacto con ellos. Y bueno, pues ya les tengo su email, entonces ahora ya pues haré pues toda la parafernalia de pedirles la dirección y enviarles por correo. Y ya para acabar, Antonio, me gustaría decir que bueno, pues a consecuencia de este programa, pues Servidor ha elaborado un guión que humildemente pienso que es bastante descriptivo y bastante majete, ¿no? Que puede incluso un poco desarrollar más lo que hemos hablado aquí. Entonces, si me permites, pues me gustaría decir que a todo aquel que nos envíe un correo a la dirección del programa pidiendo el guión de este programa porque le ha gustado mucho, pues yo amablemente le remitiré un fichero PDF donde aparece el guión con todas con viñetas de la obra, con explicaciones, declaraciones del autor, etcétera, etcétera. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Hombre, eso es un poco como mandar una especie de making of del dossier, porque aquí más o menos está más o menos todo el tema. Que yo tampoco es que le haya hecho mucho caso, estaba mirando los dibujitos nada más. Pero sí, hombre, yo te recomiendo sobre todo que le mandes este guión esquemático al resto de los compañeros para que ellos lo hagan igual y me lo pongan facilito la próxima vez, ¿vale? Entonces se lo mandas a todos los demás compañeros de Lode, se lo mandas. Para que lo vean, sí. Para que vean cómo mandas tú los guiones esquemáticos y no cómo hacen otros por ahí cuyos nombres no quiero citar, ¿vale? Bueno, ahora que no nos oye nadie porque estamos ahora a altas horas de la noche, diré que como yo bien sabía que nuestro señor director no se iba a leer la obra al momento de la grabación, digo, se lo voy a poner muy fácil, con viñetitas y todo muy esquemático, para que al menos pueda seguir y pueda darme un poco de juego. Entonces, que sepas que este nivel no te lo pienso hacer en la era de Ultron, no te lo pienso hacer en otras cosas, ¿eh? No, ahí me estoy metiendo yo de lleno, que la verdad es que me lo podríais hacer porque vaya mierdoca, pero bueno, en fin, eso ya será. Cuando hablemos de Los Vengadores 2 ya hablaré sobre esa saga, ya estoy adelantando opiniones al respecto, pero madre mía. Pero sí, es cierto que estos guiones me vienen muy bien. Venga, vamos a acabar ya esto, Raulete. Si tienes algo más que decir sobre Locke and Key, dilo en 4 o 5 palabras y nos vamos. Que compréis esta colección, joder. Vaya, no parecías tú. Bueno, pues esto es todo lo que ha dado de sí Locke and Key aquí en nuestra sección de cómics. Raúl, mira, ya puestos, ya me voy a aprovechar de ti del todo. Ya que has pasado por aquí, por este programa, por partida doble, ya espero que pases por partida triple. Así que si quieres, hacemos otra pequeña pausita. La puedes aprovechar para relajarte un poquito, porque después va a venir Loders y vas a responder a todas esas preguntas intimistas por la que ya algunos compañeros han pasado, otros muchos tienen que pasar. Y bueno, pues ahora te toca a ti. Has estado todo el programa tú solo aquí. Bueno, solo no, pero me refiero a que te lo has comido enterito. O sea, luego te quejarás, ¿no? Me dirás que no te promociono. Hombre, se van a pensar los oyentes que te he sobornado para pagarme un programa enterito para mí, ¿eh? Pero que sepa la gente que no, que esto lo haces tú de manera altruista y simplemente pues porque me querrás mucho, me imagino. Luego, cuando acabemos de grabar el Lodes, te pido lo que quiero a cambio. Pero bueno, de momento relájate, que luego viene Loders y a ver cómo respondes a las preguntitas. En un momentito aquí en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Loders. Y aquí en la órbita de Endor entramos en la sección íntima de la órbita de Endor, Loders. Y ya que estamos aquí atracando a mano armada a nuestro compañero Raúl, pues ya le hacemos el completo, como se suele decir. Raúl Martín, espero que estés en tensión para las preguntas que vienen ahora. Hombre, yo lo que espero es que esto no lo estén escuchando los oyentes que empezaron a escucharlo de la primera temporada, porque le van a sonar seguramente las respuestas a mucho, porque a mí me da la impresión que entre temporada a temporada y especial y no sé qué, ya me he desnudado por completo delante de los oyentes, así que no sé qué más puedo enseñar. Bueno, hay algunas preguntitas que no son las de siempre y algunas cositas seguro que suenan nuevas y que nos vas a contar, bueno, pues algunos aspectos que hasta ahora pues no habían salido a relucir sobre tu persona. Raúl Martín, ¿estás preparado para lo que viene ahora? Venga, adelante, dispara. Pues que comience Loaders. Que comience el juego. Edad, nombre completo y profesión. Ya sabes que puedes responder a todo, a parte o a nada. Bueno, edad 38 años, nombre completo, yo me imagino que ya solo todo el mundo presupone que es Raúl Martín. Y profesión, pues bueno, soy administrativo contable y actualmente pues estoy... me encargo de, bueno, dirijo el departamento de administración de una empresa de transporte. Defínete a ti mismo en un único adjetivo. Inquieto. Vale. Si la órbita de Endor fuera el ejército y los miembros del equipo pues nos rigiéramos por una jerarquía de mando, ¿qué rango crees tú que ostentas entre todos nosotros? ¿Qué rango? Sí. Yo qué sé. Estas cosas quizás más las tendría que responder otro sobre ti, pero bueno, yo a mí mismo dentro del programa me veo como el cabo de oficinas, ¿no? Ese que no está en primera línea, que se mantiene más o menos siempre seguro de cuando están los chaparrones de balas y los conflictos, pero que a su vez pues está haciendo por detrás un trabajo invisible, encargándose de cosas de logística. Pues ahora hago un sorteo por aquí, un articulito por allá, ahora me encargo de hacer una quedada por aquí, de representar al podcast en este sitio, un poco eso. No sé, si me tuviera si tuviera un poco que definir mi posición, sería siempre, desde luego, en una posición en la que yo no tenga que dar muchas órdenes y un poco ir siempre a lo mío y encargarme solo de mis cosas, que bastante tengo. ¿Qué es lo de a nivel personal para ti? Pues es un proyecto muy importante en el que estoy muy comprometido y en el que me lo estoy pasando muy bien, y seguramente por eso llevo tanto tiempo haciendo compañía a tantos buenos colaboradores y, sin embargo, amigos. Oye, ¿qué tendría que pasar para que abandonaras nuestra órbita? Uf, eso es muy difícil de responder, ¿no? A ver, siendo francos, pues podrían pasar muchas cosas y no demasiado. Yo ahora mismo, en el futuro, tengo previsto un cambio de trabajo y un cambio de domicilio. O sea que con que cualquiera de esas dos tesituras me impidiese poder grabar, por los motivos que fueran, pues por desgracia no podría seguir, ¿no? Otro elemento es que me canse y me aburra. Eso también, pues, a ver, yo he estado en otros proyectos y me ha pasado. Por ahora no parece que este sea el caso, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo un poco, por si hay algún oyente asustado ante el hecho de que me vaya, que no lo creo, pues cabe decir que yo, aunque me vaya de algún proyecto, no suelo abandonarlo por completo, de manera que si no me echase el director, en este caso el señor que me está haciendo estas preguntas tan afiladas, dudo mucho que me despegue por completo de la órbita de Endor mientras dure su trayectoria. ¿Cuál ha sido el granito de Raúl Martín en la órbita de Endor? A mí me gustó mucho el trabajo que se hizo en Batman, ya no solo por lo que salió, sino por todo lo que se preparó y luego quedó en el tintero. Eso un poco hace, te deja la sensación de que te has preparado un tema bien, de que si ha sobrado material es porque, por eso, ¿no? Porque estaba perfectamente preparado, ¿no? Luego, por ejemplo, también algunos momentos de los que guardo un grato recuerdo, por ejemplo, el especial que hicimos de Stephen King, también bastante bien preparado. No sé, hay muchas cositas por ahí que de los que me siento muy orgulloso. ¿Y tu mayor descalabro? Mi mayor descalabro en mi fuero personal es el programa que hicimos de videojuegos, de los First Person Shooters, porque hubo tantos palos que es imposible que toda la gente estuviera equivocada y yo tuviera razón. Y bueno, pues a raíz de eso, no sé si se han fijado los oyentes, pero ya me he mantenido bastante apartado de todos los programas de videojuegos que se han hecho a partir de ese momento, un poco porque que eso ya me di cuenta de que no era mi fuerte, pero, así lo que se dice en particular. Oye, ya no tiene por qué ser tuyo, ¿vale? O sea, sino de todos los que se han hecho, ¿cuál es el Lode que podríamos decir que es el favorito de Raúl Martín, pero también ese Lode que no pudiste con él, el que más has odiado? El que más te gusta y el que más has odiado de todos los que hemos hecho como equipo. No, no tiene por qué ser de los tuyos, puede ser de los demás, pero vamos, de todos los que ha salido aquí en la órbita, tu favorito y tu no favorito. Le tengo bastante cariño al que hicimos de Clone Wars. Ese me gustó mucho y ahí creo que hubo muy, muy buena sinergia entre todos y quizás sería ese, ¿no? No sé, quizás los primeros, cuando estás empezando y le pones mucha ilusión y todo te sorprende, estarían por ahí siempre entre los primeros. Y el que peor... Ese, pues lo tengo bastante claro, Antonio, respira tranquilo, no voy a decir el de Final Fantasy, y es el de películas sobrevaloradas. El programa aquel, yo es de esos en los que yo ya me olía la tostada, ya me mantení alejado y no me gustó. Será porque yo soy un poco mitómano y le salpicasteis algunas de películas que para mí son verdaderas obras maestras y os saltasteis otras que de haber estado yo ahí sí que le hubiera metido bastante más caña, pero no me acabo de gustar el planteamiento que se hizo con ese programa. Bueno, ¿qué crees que le falta a este podcast y qué crees que le sobra? Hombre, le falta más cómic. Y le sobra, pues, más rol. ¿Más rol? Vale. Oye, ¿cuál es tu colaborador preferido? ¿Ese Loder que es el que más te mola del resto del equipo? ¿Puedo decirte a ti? Sí, claro. Bueno, pues venga, el señor Antonio Runa, que no me canso nunca de escucharlo. Creo que vas a ser el único que lo va a responder. Pero bueno, oye, nos metemos en otro tipo de historias. Cuéntanos cuál fue tu primer recuerdo de carácter friki. Eras un canijo así, de 3, 4 años, en fin, cuanto más atrás en el tiempo mejor. El primer recuerdo que tú ahora relacionas con lo friki, por decirlo así, que te venga a la memoria. A ver, este creo que lo he respuesto más de una vez, así que voy a intentar de verdad estrujarme las pocas neuronas que me quedan despiertas y diré que haber visto cómics de los Vengadores cuando yo era muy, muy crío, puede que ni siquiera supiese leer o pudiese leer muy, muy poco, en casa de familiares, de primos, de vecinos, lo que sea. No recuerdo, creo que era en casa de unos primos mayores que vi un cómic de Los Vengadores y me dejó bastante, bastante flipado. Y yo creo que ahí un poco ya me dejó la tara mental que ha hecho que siga leyendo cómics hasta días de hoy, ¿no? Las impresiones que se hacen en la mente moldeable de los niños a veces ya son tan longevas que te acompañan toda la vida. Muy bien. Oye, ¿con qué personaje de ficción te sientes más identificado? Me gusta mucho Matthew, el cuervo de Sandman, por poner algo. Uh-huh. Imagínate que tienes que sacrificar todas las plataformas de ficción frikis, por decirlo así, o sea, cine, series, juegos, libros, cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Te tienes que quedar solo con una, ¿con cuál te quedas? Probablemente con la literatura. Tienes el poder de hacer desaparecer un cómic de la historia o saga de cómics. ¿Cuál borrarías? Pues los X-Men de Scott Lobel. Y ahora imagínate que puedes elegir director y reparto para esa película que aún no se ha hecho y que se puede hacer gracias a tu pensamiento. ¿Qué película sería esa? ¿Cuáles serían sus responsables? ¿Valen desde remakes hasta secuelas de películas o películas nuevas, adaptaciones, cualquier cosa? Te vale cualquier cosa. La película de tus sueños. La película de mis sueños sería... una versión de Watchmen dirigida por Terry Gilliam y que el propio Terry Gilliam ya eligiera el reparto, que seguro que lo hubiera hecho fantásticamente bien. ¿Raúl Martín es más una persona de corazón o de cabeza? Soy una persona que gobierna el corazón con la cabeza, pero creo que aunque yo intente ser una persona racional, muchas ideas y muchos cambios en mi vida empiezan con una sensación que noto, que al que luego voy dando forma. Así que pongamos corazón. ¿Te has aceptado a ti mismo o habría cosillas que todavía a estas alturas te gustaría cambiar de ti? Uf, ni mucho menos me ha aceptado. Yo sigo ahí R que R, me gusta el tema de la psicología y la autoayuda, el crecimiento personal, todas esas cosas. No soy muy, muy fanático, pero sí que me gusta un poco ese tipo de cosas. Y no, yo siempre estoy intentando mejorar y cambiar cosas de mí. Y vamos, espero que seguir así hasta que me muera. ¿A qué tienes miedo? Pues voy a ser poco original, a la muerte. ¿Eres envidioso? Te diría que sí, envidioso quizás por impulso, aunque también reconozco que cuando conoces la vida de una persona ya se me quita por completo la envidia, porque yo creo que más o menos todos llevamos vidas así bastante mediocres, sea quien sea, pero a la que ya te fijas en alguien... le quitas todo el glamour. En el fondo es difícil encontrar a alguien que no lleve así una vida pues, bastante mediocre y bastante aburrida o con elementos de los cuales tú no quieras formar parte. Así que cuando me pongo a reflexionar, en el fondo no le tengo envidia realmente a nadie. Seguimos. ¿Eres vengativo? Vengativo, no. Yo intento ser fiel a la máxima de perdono pero no olvido. Pero no, vengativo, no. Eso no lleva a nadie. Eso no creo que lleve a buen fin. ¿Eres irracional? Me gustaría decir que no, pero sí. De vez en cuando sí que se excavan brotes de irracionalidad por mi alrededor. ¿Violento? Violento, no. Dios me libre. No, para nada. Vea, ¿cómo fue ese momento en el que te hicieron daño de verdad, si es que nos lo quieres contar? ¿Momento en el que me hicieron daño de verdad? Bueno, pues aquí lo fácil sería hablar de alguna relación de pareja y eso, pero sinceramente las ocasiones en las que me han hecho daño han venido más por parte de traición de amigos y cosas de ese estilo. Y por ejemplo me viene a la mente pues un momento en el que los amigos que yo pensaba que eran de toda la vida me dieron la espalda y me fastidió bastante, la verdad. Oye, ¿cómo imaginas el futuro de la humanidad dentro de 50 años? ¿Tendremos ya coches voladores? Bueno, en fin, ¿cómo lo imaginas tú? Bueno, pues si tenemos... Partimos un poco de cómo se vio en Regreso al Futuro, el 2015, y cómo estamos ahora, pues yo creo que tendríamos que extrapolarlo o algo así, ¿no? Yo creo que vamos a seguir evolucionando, aunque va a ser todo bastante cotidiano y bastante poco glamuroso como pasa ahora, ¿no? Que vemos que los avances tecnológicos al fin y al cabo pues acaban siendo parte de la vida, pero no una revolución así que digas, ostras, es que hemos pasado de la noche a la mañana de tener esto a no tenerlo y buf, el mundo ya no volverá a ser nunca igual, ¿no? Si te fijas aquí, nosotros los seres humanos vamos asimilando la tecnología, pero que en el fondo tampoco somos tan diferentes por llevar un móvil, una tablet o tener internet, ¿no? Por poner ejemplos. ¿Volverías a revivir tu infancia? Sí, ¿por qué no? A lo mejor me sale un poco mejor la segunda vez. ¿Cuál es tu arquetipo de mujer ideal? Mira, te respondo así rápidamente. Patricia Arquette, enamora quemarropa. Muy bien. ¿Qué fue lo más bonito o lo más excitante que te haya dicho una persona del sexo opuesto? Bueno, esto solo lo puede saber una persona, pero tienes brillantina ahí. Brillantina. Es algo muy, muy, muy... Tú me has dicho que te responda, no que te explique las respuestas. Bueno, ¿eres de los que piensan que se puede hacer cualquier cosa por amor? Quizás por amor romántico no, pero por amor a un hijo, por amor a una madre, es un tipo de amor quizás con un vínculo sanguíneo, un vínculo más estrecho, yo creo que sí, que podría llegar a hacer cualquier cosa por algo tan fuerte como eso. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Sí, a ver, depende, es como todo, ¿no? Depende cómo se produzca, en la situación en la que luego se desate todo. Sí, a ver, una segunda oportunidad, quien no se la merece. ¿Por qué persona del mundo real te cambiarías por un día? Hombre, por Josh Whedon, y luego me hartaría de vender exclusivas. Cuéntanos esa lección de vida que has aprendido y que ahora sigues a rajatabla, ese lema. Pues que la vida se compone de azar y de propósito. Uno puede servir al azar o viceversa, pero al fin y al cabo hay cosas que escapan del alcance de uno, ¿no? Y entonces pues intento que mi filosofía de vida es que cuando tienes un problema y ese problema pues viene dado por el azar, pues no intentar volverte loco y preguntar qué es, por qué yo, por qué ha sido a mí, sino simplemente pues ser consciente de que la vida tiene dos niveles, uno puedes actuar, pero en otro eres completamente una hoja a la deriva y actuar en función. Muy bien, bueno, vamos a hacer una preguntita que no siempre le hago a todos, pero bueno, desentierra a alguien, devuélvele la vida, tómate un minuto con él. ¿A quién elegirías y qué harías o le dirías? Pues elegiría a Stanley Kubrick y le preguntaría si es verdad que él rodó las imágenes del aterrizaje a la luna. Uy. Venga, ¿un vicio o una adicción? Pues los frutos secos mientras estoy delante del ordenador viendo una serie o leyendo. Es un vicio que, bueno, espero que médicamente me lo permita muchos, muchos años, porque desde luego es una cosa que me encanta. Y tampoco mucha cosa más, ¿no? La verdad es que... Pero cuando hablas de frutos secos, ¿te refieres a ganchitos, doritos, ese tipo de cosas? No, más bien pipas, pistachos, cosas así, cosas con cáscara. Ay, Dios mío. Sí. Para cuando me toque a mí ya me voy a acordar de ti. Y luego, pues no, la verdad es que las sustancias adictivas siempre me han dado bastante respeto y no he sido nunca adicto ni creo que lo llegue a ser ya en lo que me queda de vida. Bueno, llega el bloque de los oyentes. Aquí, mira, lo acabo de poner hace poco. Ya hay unas cuantas preguntas, así que como no hay muchas, a ver si las puedo decir todas. Entonces, a ver qué hay por aquí. Nada, en nuestro muro de Facebook hemos comentado a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que qué se les ocurría preguntarte. Y aquí llega Juan Jesús Gil Caballero y dice algo sobre Star Wars. Él te pregunta algo sobre Star Wars. Así que tú di lo que te dé la gana. Yo creo que ya hoy en este programa has contado algunas cosillas, no exactamente sobre todo en el universo Star Wars, pero sí sobre Rebels y hemos contado... Bueno, en fin, yo creo que esta pregunta... Es que no entiendo tampoco la pregunta, si es que es una pregunta. De hecho, se ha limitado a escribir algo sobre Star Wars. Pues algo sobre Star Wars, Raúl. Pues Antonio, eres tú que no lo entiendes. Me está preguntando sobre Star Wars, la serie de Marvel... que es novedad y que ha salido hace poco publicada en España. Antonio, es que nos necesitas, ¿ves cómo nos necesitas? Uh-huh. Y sobre esa serie de Star Wars, sobre el cómic, pues decirle que se espere un poquito. Que compre por ahora solo cuando salga la serie de cómic de Princesa Leia, si quiere la de Darth Vader, pero con bastante cuidado. Y la de Star Wars, que se espere unos cuantos números hasta que los críticos o gente como yo le diga que se la puede comprar para que no tire su dinero. Aunque mira, vale un euro solo, pero por ahora que se espere. Venga, nos dice por aquí Higinio Santiago, dice, se te echa de menos, espero que todo te vaya bien para que no puedas sacar tiempo para lo de lo cual es una pena. ¿Es esto así? Bueno, es probable que a lo mejor haya coincidido que tú hayas estado algún tiempo sin salir por aquí, pero fíjate, ahora en un programa, pues sabes, la gente se habrá hinchado de ti. Y tenemos algunas cosillas por ahí que están a punto de salir, que ya están guardadas y archivadas donde estás ahí. O sea, a lo mejor Higinio se va a hartar de ti en los próximos loaders, ¿no? Sí, y si no, pues mira, que se coja un avión a Barcelona y me llame y quedamos un día a tomar algo y ahí ya, si no se harta de mí a través del podcast, se hartará de mí en persona. No, pero bueno, sí, un poco sí que tienes razón. Esto ya se sabe, en los devaneos de la vida como van y vienen, y ahora mismo pues estoy en una temporada un poco liada por temas laborales y me permite, o sea, al contrario, no me permite aparecer tanto por aquí, pero vamos, que sepa la gente que aunque yo no esté en primera fila, siempre estoy, bueno, tú lo sabes más que nadie, Antonio, siempre estoy preparando cosillas y siempre tengo historias en mente, pues ahí a la espera de que se puedan grabar y acaben apareciendo por el programa. Dice por aquí Jorge Daniel... Ah, no. Ah, sí. Jorge Daniel Pereira 10. Es que pensaba que estaba leyéndole, que ya lo había leído. No, no. Jorge Daniel Pereira 10 dice, venga, me animo en la pole con un par de preguntas. Pues no eres la pole, eres el tercero. Ah, no, es la pole, sí, sí, me la... Ah, no, no, no, eres el tercero. Eres el tercero, no, aquí no le puedo echar la culpa a Facebook. Dice, ¿cuál es, según tus preferencias, el mejor dibujante y guionista? Bueno, de eso hay muchos, ¿no? Para mí el mejor dibujante es Brian Bolland. Cuando se pone, cuando se ha puesto y ha hecho, y ha dado todo de sí. Y el mejor guionista... Pues ese sí que es difícil decirlo, ¿no? Como autor completo me gustan unas cosas de unos, otras cosas de otros, y sería muy difícil, pues no lo sé, por decir algo, pongamos al amor. Muy bien. Nos hace otra pregunta, pero como tenemos una aquí bastantes y el bloque de los oyentes dura muy poquito, pasamos a otro. David Esclapés. Hola, David, que es que a este oyente le conocimos personalmente hace solo unos días. Dice, ¿disfrutas igual de una película que enriquezca tu alma y de una que necesite que dejes las neuronas en casa? O sea, me refiero que si, en fin, que disfrutas igual de una peli así profunda o de una así en plan más rock and rollera y superficial. Hombre, pues supongo que igual que todo el mundo, claro que sí, ¿no? Depende de cómo te pille el cuerpo. Hay veces en que el cuerpo no da para ponerte a ver una película súper sesuda y sin embargo, pues lo que quieres es algo más frívolo y algo que te aligere eso, ¿no? Que te aligere el cansancio que llevas encima y simplemente divertirte. O sea, que por supuesto que sí, eso depende del momento, pues te apetece más un tipo de película que otra, ¿no? O sea, tanto da que sea un Tony Scott o un Julio Medem, ¿no? Todo tiene su momento. Venga, seguimos. Dice Malek Rindergulash. Dice, ¿cuál es tu manga favorita? ¿Favorito? Mi manga favorito, creo que ya lo he comentado más de una vez, Nausicaa de Miyazaki. Venga, pasamos a Israel Gómez. Dice, ¿alguna vez has hablado de arte urbano y alguna disciplina cercana al hip hop? ¿Tienes algo que ver con el movimiento? No, no, no. Me gusta el arte urbano. Tampoco entiendo mucho, cuatro cosillas y para de contar, ¿no? Pero no, de hip hop y eso he de confesar que casi no controlo nada. Dice por aquí SPX Alon Spinoxa, dice, ¿soy yo o tienes la misma voz de Rafa Pajis? Pues eres tú, hijo mío. Calle Solano López dice, una peli de la que no esperabas mucho y te ha sorprendido para bien y otra que esperabas con ansia y te defraudo. Nightcrawler, así dentro de lo que son las películas actuales, Nightcrawler pensaba que iba a ser otra película más de descenso a los infiernos y me ha gustado bastante. Y una película de la que esperaba mucho y luego me decepcionó, pues un batacazo muy grande me di con Lost in Translation de Sofia Coppola, ¿no? Porque me gustó mucho su película anterior, Las Vírgenes Suicidas, su ópera prima, y llegué con muchas ganas a esta película y luego para mí fue una decepción. Venga, vamos rapidito que quedan poquitas, dice Eduardo López Rodríguez. Dice, soy padre al igual que tú y también friki. Por eso la pregunta es, ¿crees que es buena idea inculcarte tus aficiones a tu retoño? Más allá de la personalidad que tenga, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? A ver, buena idea no es, desde luego tu hijo no deja de ser una persona y un ente autónomo, por mucho que durante los primeros, pongamos 10, 12 años, tú seas el encargado un poco de guiarlo. Ahora, teniendo por casa cosas frikis y estando viendo, pues bueno, pues eso, estando rodeado de material friki y tal, no tengas miedo que él ya de por sí se va acercando, te va preguntando, es él que se va aproximando y es tu responsabilidad como padre, pues un poco hacerle entender y abrirle las puertas de ese mundo, pero inculcarle no creo que sería la palabra. Yo creo que tú tienes que estar ahí para explicarle las cosas a tu hijo cuando te las pregunta y si le gusta algo, pues entonces sí que tienes que guiarlo y explicárselo bien y estar con él y arroparlo. Pero vamos, así como soy padre, también soy hermano mayor de dos en dos hermanos más, y también te digo que ninguno más ha tenido mis gustos ni mis aficiones ni nada por el estilo. Se han criado también alrededor mío, o sea que tampoco te tienes que decepcionar si tu hijo no sigue tu camino como friki. Pero vamos, que él un poco sí que se sentirá atraído, que no tengas miedo, que algunas de las cosas que a ti te gustan, sin que tengas que inculcárselas, seguro que a él también le acaban haciendo gracia. Enrique Sanchís dice, ¿te consideras a ti mismo más Hello Freaker o Loader? Hombre, yo creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Yo se lo debo todo a la órbita de Endor. Aquí fue donde empecé a dar mis pasos, y aunque me lo pasé genial haciendo otras cosas en otros podcasts, yo soy de la órbita de Endor, lo primero y no lo único, pero que sí, hombre, que yo me considero como si fuese, si esto fuera un símil laboral, mi trabajo oficial sería la órbita de Endor. Y venga, ya vamos a acabar con disidente por accidente. Dice Raúl, ¿tú cueces o enriqueces? Ja, ja, ja. Y dice, y aparte de eso, ¿has visto The Americans? ¿Y qué te parece? Bueno, sí, The Americans sí la has visto, porque de hecho... llegamos a grabar un dossier de la primera temporada, lo que pasa que bueno, como luego acabó la segunda y tal, yo creo que ya lo que debemos hacer es a ver si acaba la temporada actual, y luego ya cuando, si tú te ves con ganas, pues ya lo volvemos a hacer, ¿no? Pero vamos, que sí, que si te gusta a ti de Americans, te gusta, está claro. Sí, ¿te sigue gustando? Se la he recomendado a todo el mundo, y de hecho algunos del equipo la han visto, pues, gracias a la insistencia mía de que tienes que verla. Venga, entramos en el bloque final, quedan ya unas cuantas poquitas. ¿Tú serías de los que matan a un inocente para salvar a una inmensa mayoría o te arriesgarías a lo contrario? No, yo matar no mataría a nadie, eso lo tengo clarísimo. Ahora, justificarlo, qué tal, pues bueno, pues quizás depende de la situación, pues a lo mejor tendría que vivir con ello, pero yo matarlo, yo ser la mano ejecutora, vamos, ni loco. Oye, ¿quiénes son los malos de la película, de nuestro mundo actual? Los malos de la película, más que señalar a un colectivo en concreto, yo creo que es la gente tremendamente egoísta, ya sea a un nivel local en su casa, como a un nivel global en una megacorporación. Así, yo creo que la gente que es egoísta y solo piensa en su propio beneficio, aunque luego no tenga mucho que hacer con ese beneficio, porque yo he conocido gente con bastante nivel económico que luego llevan una vida más pobre que la mía, por ejemplo, ¿no? A nivel de lo poco que pueden hacer con el tiempo que tienen, ¿no? Pero aún así son egoístas y quieren más, y quieren más. Yo creo que ese es una gran lacra de la sociedad de hoy en día, ¿no? De ensalzar el valor del yo y del egoísmo por encima de todo. Y cuando alguien así pues llega a un lugar de poder, ya sea en una empresa, ya sea en la política, ya sea donde sea, pues eso hace un grave daño, ¿no? Y desde luego esas son las personas que me repudian y a las que yo les tengo más asco. Pero no decir, no, es que son los políticos, no, es que son los banqueros, no, habrá de todo, ¿no? Simplemente yo creo que es el que tenga una actitud egoísta y repugnante y se la sople lo que le pase a la gente de su alrededor mientras él esté bien y esté obteniendo más beneficio, pues todos esos son para mí los que se llevan mi asco y mi mayor repulsión. Bueno, pues imagínate que ahora te conviertes en presidente de este país. ¿Qué ley aplicarías ahora mismo? Internet gratis para todo el mundo. Muy bien. ¿Cuándo calculas que se va a ir todo al garete o eso crees que no va a ocurrir? Pues yo qué sé, sí. A ver, seamos francos. El día que se extinga el sol, pues si no nos hemos largado de aquí, pues se acabó lo que se daba, ¿no? Literalmente, apaga y vámonos. ¿Cuándo va a ser eso? Pues de aquí a millones de años. Hombre, antes de que se extinga el Sol va a crecer hasta la órbita casi de Marte, con lo cual nos va a engullir, pero eso va a pasar dentro de millones de años. ¿Tú crees que seguiremos aquí dentro de un millón de años solo? Hombre, dicen que mala hierba nunca muere, ¿no? O sea, la humanidad, otra cosa no, pero se ha demostrado que es bastante persistente y bastante tenaz a la hora de mantenerse en vida. Vamos con las preguntitas de la máquina del tiempo. Oye, ¿a qué época y lugar histórico viajarías con una máquina del tiempo? Uf, hay muchas, Antonio. Esta, desde luego, que hacérselo a alguien que le gusta un poco la historia es una pregunta bastante dura. Te podría decir, por ejemplo, momentos cumbre del cómic o momentos cumbre de la historia clásica, pero yo creo que, sinceramente, una de las épocas que más me gustaría ir por diferentes cuestiones sería el año 1968, porque es el año donde se estrenó 2001, una odisea en el espacio, es el año donde se estrenó La noche de los muertos vivientes, tiene que ser la leche. Aparte, pues darte un paseo por 1968, pues a nivel de las... todo el ambiente que había en las calles, ¿no? El mayo del 68, etcétera, etcétera, hubiera sido también algo genial. Seguramente que algo aprendería y vendría de ahí con algo sabido. Y luego, si se puede también y te da tiempo, pues me hubiera gustado acercarme a ver un concierto de la Velvet Underground también, que me gustan mucho. Oye, ¿qué novela escribirías antes que su propio autor? Hombre, a ver... me parece que fue Pagis el que dijo, no, yo escribiría una para forrarme de pasta y no sé qué. Yo creo que lo que a mí me gustaría escribir sería una novela de esas imperecederas que hace que ya te conviertas en un autor inmortal, ¿no? Entonces yo diría un cuento, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, obras que no sé si sus autores se forraron gracias a ellas, pero desde luego ya han pasado como autores inmortales que perdurarán por los años de los años, ¿no? Entonces, digamos que una novela así, ¿no? De estas trascendentes y de hondo calado. No nos das ningún título, no nos pones un ejemplo, no nos dices... Sí, bueno, mira, cambio de opinión. Mira, ¿sabes la que escribiría? Uh-huh. Drácula de Bram Stoker. Yo creo que hasta lo podría hacer mejor que el propio Stoker. Joder, tío, eso es mucho decir. No, pues que no me gusta nada, por eso digo que lo intentaría hacer mejor. Bueno, te acabas de ganar 10 millones de enemigos. Acabamos con las preguntas del viaje del tiempo. Si ahora tuvieras que configurar tu máquina del tiempo en una sola dirección y solo pudieras viajar hacia ese horizonte, ¿lo harías hacia atrás en el tiempo o hacia el futuro? No, yo lo haría hacia atrás. Me gusta... Puede que esté completamente engañado, ¿no? Pero me gusta la actitud clásica de la gente de antes, ¿no? El honor, la lealtad, los valores primigenios que al menos parece ser que tenía gente más en el pasado que no en el futuro. Yo me fío más de la gente para vivir, me fío más del pasado que no del futuro. Venga, elige un epitafio para tu tumba. Construyó todo lo que pudo. Venga, tienes ya tu minuto de gloria ya para rematar. Tienes la oportunidad de decir lo que te dé la gana sin venir a cuento, porque ahora cualquier cosa vendría a cuento, o algo que no hayas dicho, que quieras decir, tu momento editorial. Venga, lánzate. Bueno, vamos a ver, ¿de qué hablo? Pues un poco ya en consonancia de lo que he venido explicando a lo largo de esta entrevista / interrogatorio que me has hecho, pues yo diría que, la vida todos sabemos lo que te pide y todos sabemos a lo que te lleva, ¿no? Si tú te dejas llevar por la vida, te acabas convirtiendo en lo que los que la gente que manda quiere, ¿no? En alguien que solo va a querer casa, trabajo, familia y ya está, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Yo creo que para eso tenemos la cultura. Entonces, desde aquí mi proclama podría ser, por ejemplo, que la gente tenga aficiones, que le dedique tiempo a esas aficiones y, sobre todo, que se dedique a algo que le guste y que lo exprese. Que hoy en día hay fórmulas muy, muy diferentes y dispares para hacer eso, ¿no? Pero sobre todo que abrace la cultura, que se exprese, que se comunique con los demás y un poco, yo creo que en el fondo es eso lo que te va a quedar, ¿no? Más que llevar una vida segura y mecánica y convertirte en una hormiga obrera más, lo que hay que hacer es un poco eso, buscarte una afición, abrazarla y darlo todo por ella, ¿no? Porque aquí, no sé, yo creo que el ejemplo de Lode es bastante ilustrativo, ¿no? Que no tienes que ser nadie especial para poderte meter en una aventura que haga que la gente hable contigo y conocer a otros afines a ti, ¿no? Simplemente con eso, con intentar hacer algo y darle importancia y eso, y poner la cultura en un lugar importante de tu vida, yo creo que basta y llena mucho, porque si no lo haces así, es lo que he dicho, ¿no? Si no te conviertes, buscas la manera de tener una afición y eso, ¿qué nos queda, no? Te conviertes simplemente en uno más. Y no creo que eso tenga sentido, ¿no? No tenga valor en el fondo, y al final de la vida pues uno lo que quiere y lo que se lleva pues yo creo que son cosas que vienen un poco dado por eso, ¿no? Por si te has esforzado y si le has puesto ganas a una cosa y has conocido gente y has tenido buenos momentos, pues es eso lo que te vas a llevar. Pues Raúl Martín, ahora ya sé que te despido definitivamente. Loder hoy, Loder siempre, Raúl Martín, pues ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, pues nos tenemos que marchar, nos tenemos que ir hasta la próxima semana. Lo cierto es que he ido a Matacaballo con la edición de este programa, con lo cual espero que no haya quedado así demasiado, no sé cómo decirlo, poco adornado o algo así, aunque me parece que he puesto la suficiente atención en la edición como para que no haya fallos ni para que tampoco parezca excesivamente descuidado. A ver qué os ha parecido. Bueno, las músicas con licencias Creative Commons pertenecían a Mark Teitscher, Epic Soul Factory, Nanten, Gregoire Lurb y Evan Le New York. Con respecto al tema de la música, muchas veces nos pedís que hagamos un listado, ¿no?, de los temas que vamos a usar, pero bien es cierto que de cara a la manera en que se edita, es muy difícil de explicar ahora aquí, pero bueno, si estuvierais aquí conmigo mientras edito durante horas y horas, sabríais que eso nos complicaría la vida, por lo menos a mí, mucho. Entonces, aunque en algunas ocasiones podría ser fácil, no siempre es así de sencillo. Entonces no podemos hacer eso del listado y demás. Nosotros decimos quiénes son los artistas, y si en algún momento tenéis problemas, como le ha pasado a muchos oyentes que nos han dicho: mira, programa tal, minuto no sé cuál, ¿qué tema es ese o qué es lo que está sonando? Y creo haber respondido, bueno, es posible que a lo mejor alguien se me haya escapado por ahí, pero normalmente suelo responder a todo el mundo y suelo aclarar cuál es el tema musical y quién es el artista que suena en cada momento. Entonces, si me decís minutaje de cada programa de que os interese, pues yo estupendamente os puedo responder, ¿de acuerdo? Lo digo porque el tema de los listados y de poner los títulos de las canciones, en vista de la mecánica de trabajo que tenemos aquí para editar, es muy difícil hacer eso, ¿de acuerdo? Así que no podemos complicarnos más, porque entonces cuanto más obstáculos tengamos a la hora de sacar el podcast, más difícil va a ser y, en fin, más farragosa sería la labor de edición y podríamos cansarnos antes. Así que no nos pidáis más de lo que ya vemos, que ya vamos a tope con este tema. Quisiera, perdón, dar las gracias a algunos amigos que han aportado su apoyo a la causa Loder, como Jonathan Romero, David Nojeda Ovejero y a Johan Álvarez. Johan Álvarez, que se ha convertido en un investigador personal y que se ha dado cuenta que todo este asunto de las donaciones de iVoox en realidad, pues bueno, tiene una pequeña trampeja, y es que no todo va a parar al objetivo de la donación, por decirlo así. Lo digo para todos aquellos que quieran, en fin, aportar algo a los diferentes podcasts que han activado esta opción. Y sobre todo pues para también para los podcasters que hayan activado la opción de iVoox, ¿no? De las donaciones. Y es verdad que vais a recibir una cantidad un poco mutilada. Y la mutilación consta de 0,35 euros, ¿vale? O sea, unos 35 céntimos, más un 3,4% de la suma total donada. ¿Vale? O sea, que hay que hacer cuentas, hay que tener una calculadora a mano. O sea, si alguien quiere donar una cifra, sea cual sea, hay que decir que el 3,4% más un 0,35 euros, o sea, lo que equivale a 35 céntimos, más el 3,4%, eso va a ser lo que le van a restar. ¿A dónde va a parar eso? Pues queremos creer que a PayPal. No sabemos si hay por ahí algún truquillo más, pero bueno, esto es lo que se va a restar a cada donación. Así que si alguien quiere donar, pongámoslo así, 35 céntimos a algún podcast, que sepa que se lo va a quedar todo PayPal. Aunque bueno, nadie dona esas cifras tan ridículas, ¿no? No es tampoco mucho, pero bueno, si ya son cifras así muy grandes, un 3,4%, bueno, pues puede ser un dinero, qué duda cabe. La próxima semana volveremos. No sé si vamos a volver con un monográfico, creo yo que sí, o con qué. Bueno, de todos modos, sea con lo que sea con el que volvamos la próxima semana, será la próxima semana. Ahora nos tenemos que despedir. Tengo que subir esto y todavía me quedan unos cuantos obstáculos que cubrir y muy poco tiempo porque ya os he comentado al principio del programa que en estos días todo se ha conjugado, el trabajo, las responsabilidades, etcétera, para que no haya tiempo material para sacar el podcast. Así que me tengo que ir corriendo a subirlo. Hasta ahora. La órbita de la órbita de la órbita.